Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este capítulo de este otoñal sábado. Hoy sí, otoñal sábado 2 de mayo de 2015. Aquí estamos para compartir 3 horas del tránsito del amanecer de este fantástico día que, como siempre, es el sábado y donde nosotros queremos, intentamos, soñamos en acompañarla, en acompañarlo en este tránsito de esta primera parte del amanecer con una idea clara. Solos es imposible cambiar las cosas para que la felicidad sea un patrimonio de todos y no la propiedad privada de unos pocos. Bienvenidos a este capítulo sobre la hora. Hoy tenemos 2 preguntas para el arranque que ya hicimos a través del Facebook y ya hay gente que se enganchó. 2 preguntas que tienen que ver con lo social y lo político, como siempre hacemos aquí sobre la hora. Una de ellas tiene que ver con el Día Internacional de los Trabajadores, que fue ayer, y que nos relaciona directamente con el espejo, cómo hoy nosotros nos vemos como trabajadores. Entonces le queremos preguntar, ¿qué es lo mejor de su trabajo y por qué? ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Y una pequeña razón, si tiene ganas de compartir con nosotros, lo puede hacer a través del 4010-7157, a través del 4010-7158. Y la otra tiene que ver con lo político. Después de los resultados de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se están dando en distintos lugares del país, ¿hasta qué punto cree que estos resultados de las primarias tienen que ver con lo que puede llegar a suceder en octubre cuando se elija a nuevo presidente de los argentinos? Si usted tiene ganas, puede compartir con nosotros su punto de vista a través del 4010-7157, 4010-7158, a través del Facebook Sobre la Hora, de nuestro Facebook, carlos.delfrade, nuestro celular 0341-155-196-286. Así que bienvenidos a Sobre la Hora. Corina Duarte, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Acá estoy. ¿Cómo cuesta el 2 de mayo? ¿Viste esta canción? ¿Cómo sopla el viento norte? Sí. Digamos, ¿cómo cuesta el 2 de mayo? Tremendo. Ese feriadito que tuvimos en el día de ayer, que uno siente como ese ánimo festivo. Ajá. Esa cosa copada de considerarse, de sentirse trabajador, de sentirse trabajadora, de sentir que, bueno, que hay razones para festejarlo. ¿Pero qué te parece? Así que, bueno, acá estamos, la verdad, muy otoñal. Muy otoñal. Casi, hoy. Casi invernal, si bien casi no por el invernal. Frío, sí por el color de la calle, del cielo, por la lluvia, sí, que hay ahora y la que había cuando salíamos de allí de La Plata con Manuel Rodríguez. No sé, ya un rato, pero acá estamos muy bien en este sábado, arrancando el 5º mes del año, che. Es una cosa, cómo se pasa, ¿eh? Es como fuerte cómo pasa el tiempo también. Sin duda. El tiempo es veloz, dice David León. Muy veloz, muy así veloz. Es. Estamos muy sui generis, el ojo irán, muy la máquina de hacer pájaros. Es nuestra todo, idea, ¿eh? Es nuestra idea. Está muy bien. Quiero contarles que hay mucha preocupación en el sur de la provincia de Santa Fe porque fue muy fuerte la tormenta, hubo granizada. Después, eso se notó mucho en Rosario, hubo un temporal de muy fuerte viento que generó que las calles de toda la ciudad estuvieran absolutamente inundadas. Nosotros tuvimos que sufrir en la familia que el agua se nos metiera en la casa una vez más. Es increíble porque son lugares en donde uno supuestamente debería estar más tranquilo que en los arrabales y que en los suburbios, pero no pasa así. Eso tiene que ver con varios descuidos juntos. Pero acá venimos muy mojados nosotros. Por primera vez tengo en lugar de medias papeles en mis pies. Fue un espectáculo cuando entré aquí a Splendid, que estaba descalzo. ¿Cuánto que tarda en secarse los vaqueros, no, la campera? Es mucho. La computadora, muy fuerte. Y me quedé además con ¿y viajaste con medias mojadas, sí, y todo sí, eso? Sí. Con la mirada de mi hija cuando veía cómo el agua se le metía en la pieza. Esas miradas, yo siempre digo, son las que alguna vez aprendimos y nos quedaron absolutamente reflejados cuando cubrimos aquellas inundaciones tremendas de 1986 en la ciudad de Rosario, y que después vi esas miradas en Santa Fe, en Rosario, y vi por imagen además lo que pasó en La Plata, esta cuestión de las tormentas fuertes y los vientos que no son ni más fuertes que las de antaño, y que sin embargo generan peor daño que las de antaño, con lo cual uno se tiene que preguntar cómo es posible que todavía no hemos logrado proteger a la mayoría de nuestra población frente a hechos naturales. Sí, son más imprevisibles igual, me parece, que las tormentas. Vos sabías, por ejemplo, vos sabías antes que alrededor de entre el 25, suponte, de agosto y el 2 de septiembre venía la tormenta de Santa Rosa. Por ejemplo. Y vos sabías que eso pasaba y te preparabas desde organizar el asado hasta, hasta saber si tu casa es una... Pasaba que llovía y se inundaba, te ponías una bolsa en la puerta. Me parece que lo que pasa ahora con las tormentas es que hay cierto grado de imprevisibilidad por parte de la naturaleza y un absoluto grado de imprevisibilidad por parte de quienes tienen que desarrollar obra pública, de gestionar, de pensar, de organizar. Es como se juntan. Claro, es como que se juntan las dos cosas. Lo que pasa es que una no tiene tiempos políticos, claro. Que tiene que ver con la natural. En todo caso, la otra, si no sí. Podés prever la naturaleza, sí podés prever lo que vos vas a hacer en relación a la naturaleza. Claro, ya sabes que te está... O sea, aparte de Santa Fe, digo, ya está, ya sabe qué pasa. No, ¿qué más necesita? Mire, no sabemos todavía cómo terminaron las elecciones. Eso, pero bueno, sí, demasiada transparencia. Pero el exceso de transparencia tiene que ver con eso. Pero bueno, muy bien entró Celeste Leprati, finalmente, de los tal votos. Tal como yo se lo había anticipado. Muy bien. Esa era la jugada que habíamos denunciado nosotros. Vos tenés que ser astrólogo en Santa Fe, más que candidato, digamos. No le quepa duda, estoy pensando en mi destino, mire. Porque, pensando en mi destino. Porque en el sistema electoral, con el conteo de votos, esas cosas, es más importante un astrólogo que una máquina de contar votos. Sin duda, sin duda que es así. Emilio Jorge es el comandante de nuestra cápsula espacial llamada Radio Espléndido, es decir, Radio Universidad. Radio Espléndido está aquí con nosotros. Desde muy tempranito vino Emilio, se solidarizó conmigo cuando me vio descalzo. ¿Y qué pasó acá? Estuvo bárbaro, Emilio. Así que muchas gracias, Emilio. Está Pipe Villanueva como informativista en Radio Espléndido y están nuestros queridos y luminosos muchachos que hacen maravilloso este programa por la producción que ellos le ponen. Está Manuel Rodríguez, Ramiro Lorenzo, Natalia Palmeiro y, por supuesto, ya la presentamos a la querida y luminosa Corina Duarte. Acuérdese, usted se puede comunicar con nosotros al 4010-7157, 4010-7158. Dos preguntas como para empezar a charlar. Igualmente posteamos un montón de cosas que después vamos a ir comentando en nuestro muro. En relación al Día Internacional de los Trabajadores, ¿qué es lo mejor de su trabajo y por qué? Y en relación a la cuestión política, estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se van haciendo en todo el país, ¿anticipa, le parece a usted que anticipa de alguna manera el resultado de las elecciones presidenciales de octubre de este año? Si tiene ganas, comparte su reflexión con nosotros. Pero tenemos mucho más, Cori. Tenemos un montón de cosas para el día de hoy. Vamos justamente a aportar a este debate sobre el mundo del trabajo, de los trabajadores y de las trabajadoras con el ping-pong de esta semana. Vamos a estar reflejando diferentes situaciones laborales, contando también las características de alguna de ellas. Así que vamos a estar escuchando las voces, compartiendo con ustedes las voces de Víctor de Genaro. Víctor, además de estar muy cercano aquí a nuestro programa, es vicepresidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación. Y bueno, estaremos conversando con él sobre justamente algunas miradas en lo que tiene que ver con la situación actual de los trabajadores. Con Rubén Ortiz, para repasar la realidad misionera de los trabajadores de la yerba mate, de los trabajadores tareferos, este concepto que, se acuerda, decían ellos en la audiencia pública, que el placer de tomar mate no descansa en la esclavitud de los tareferos. Hablando de eso, usted sabe que busqué el informe a ver si estaba en la olla. Ajá. Para ver si lo podía pasar por televisión. No, y todavía no está y me desesperé. Ajá. No importa. Ya lo voy a pasar porque yo sé que va a estar. Sí, sí, y en el único lugar donde lo vamos a encontrar va a ser en La Olla TV. Sí, totalmente. Así que hay que recomendarlo. Hay que recomendarlo y esperarlo. Exactamente. Bueno, eso es lo que no tengo más que eso. Me cuesta mucho, ¿eh? No, sí, me ya cuesta sé. Mucho esperar. Yo con Eva le digo, hay que aprender a desarrollar la PA 100 y a la parte de me dice, sí, a no. O sea, es muy difícil desarrollarlo y eso nos atraviesa durante toda la vida, digamos. ¿Qué le parece? Jorge Jakovsky también, que es presidente de FESPROSA, de la Organización de Trabajadores de la Salud, de Médicos de la Salud, va a estar aportando su mirada sobre la cuestión de la salud laboral. Alejandra Angriman, que es de la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA Autónoma, Daniel Jorajuría, también del Sindicato de Trabajadores Gastronómicos, y Eduardo Murúa, de IMPA, esta emblemática fábrica recuperada ya a comienzos del año 2000-2001, y una mirada sobre lo que tiene que ver con el trabajo autogestivo. Ayer, en Radio Estación Sur, organizamos una charla, una mesita, para hablar de trabajo. Y entre los invitados estaban Cristóbal Marchioni, que es un movimiento de justicia y libertad, de organización de cooperativas y cooperativistas, y también estaba Juan Murgia, de AT Berizo. Berizo, ¿no? Toda esta cosa, toda esta carga política histórica sobre los trabajadores. Muy interesante las miradas, como, porque además se encuentran en espacios de construcción comunes, sobre lo que tiene que ver cómo pensás a los trabajadores del mundo de las cooperativas, que para otros son o tercerizados o que tienen sueldos mucho más bajos que un trabajador contratado o en planta permanente dentro del Estado, pero cómo discutir la cuestión de la clase trabajadora, cómo hablar de la clase. Nos contaban, por ejemplo, que en un taller de formación que habían hecho con pibes, un montón de pibes, cuando quisieron abordar el tema del trabajo, los pibes se entendían como consumidores, no como hijos de trabajadores. Sin embargo, toda su vida estaba atravesada por el trabajo, es decir, porque se habían tenido que mudar de una provincia a la otra, porque sus padres tenían que trabajar en un lugar a otro, o porque habían deseado un montón de cosas y no las habían podido tener porque su familia no tenía trabajo, pero se veían como consumidores y no como trabajadores. Y cómo trabajar el concepto de trabajador, hoy, de trabajadora hoy, como debate también, que formó parte de eso, me parece que es súper importante, porque hay una tendencia a que no nos consideremos eso. Viene, te consideras o militante, te consideras o periodista, o músico, o albañil, o fotógrafo. ¿Pero qué sos? Primero sos trabajador, claro. Ayer fue muy interesante. Nosotros participamos del acto de la CTA de Rosario, ayer en la Plaza Sarmiento. Allí justamente nos invitaron a hablar allí en el acto, y fue muy interesante porque también había gente de una cooperativa, que venía de ser una fábrica que cerró. Entonces la gente se convirtió en una cooperativa, y es toda una cuestión, realmente es toda una cuestión, así que después vamos a estar charlando sobre esto. Usted sabe que además, ayer fue una fecha muy interesante, porque se cumplieron 150 años de uno de los hechos más fuertes en la historia de todo el continente americano, porque ayer, en 1865, ese tipo que está en el billete de 2 pesos, Bartolomé Mitre, que fue el inventor de la Academia Nacional de Historia y por lo tanto de la Historia Oficial Argentina, el que creó el diario La Nación, nada más y nada menos, con lo cual se dejó un diario de guardaespaldas para los intereses de clase que representaba Mitre, y hasta el día de hoy lo cumple. Siguen representados. El diario La Nación dice claramente debajo de su nombre, Tribuna de Doctrina, y eso se cumple a rajatabla desde la creación de Mitre del 4 de enero de 1870. Mitre, el 1 de mayo de 1865, le declara la guerra al Paraguay. Ya lo había hecho Brasil, ya lo había hecho Uruguay, y se conforma aquello que la historia oficial llamó la guerra de la Triple Alianza. Nosotros adherimos a la visión política de José María Rosa, que la llama la guerra de la triple infamia. Las burguesías de la Argentina, de Brasil y Uruguay se convierten en títeres del gran titiritero del mundo de aquel momento, que era Gran Bretaña, y se invade al Paraguay, se lo destruye, se genera un genocidio. Las cifras más pequeñas de lo que fue el genocidio hablan de 600.000 personas paraguayas que fueron masacradas en esa guerra, que para Mitre iba a durar 4 meses. Duró 6 años la guerra del Paraguay. Pero allí además se aniquiló un pueblo. El pueblo había logrado analfabetismo cero, se educaban los pibes que eran becados por los gobiernos paraguayos en Europa para traer conocimiento y desarrollar una economía fenomenal. 150 años de la guerra del Paraguay, algo que necesariamente tendremos que discutir en nuestras escuelas secundarias, especialmente de cara a lo que es América Latina. El muero con mi patria, ¿no? De Solano López. López. Y esta semana, el domingo, creo, releyendo algunas notas o viendo algo sobre Galeano, justamente decía esto, que dentro de las qué cosas más le dolían, qué más le dolieron de este recorrido por América Latina, abierta, para digamos, cuando escribió Las Venas Abiertas. Y decía, la guerra contra el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, me pareció terrible. Eso es lo que decía Galeano. Sí, fue horrible. Y bueno, y él, en el relato de Las Venas Abiertas, vos te quedás con tanta angustia también por esa por esa guerra, ¿no? Esa... Sí, sí, fue un saqueo y un... Sí, que continúa. Genocidio. Yo te digo, a mí me pareció increíble. Hace algunos años estuve en Asunción y en una de las calles principales de Asunción, pues tenés en una esquina el Banco del Paraguay, en la otra esquina el Banco de la Nación Argentina y en la otra esquina el Banco del Brasil. Para que quede claro, ¿quiénes fueron los vencedores? Así es. No, es increíble. Lo de la guerra del Paraguay realmente es impactante por todo lo que tiene. Y una sola cuestión conceptual. Hay un adjetivo descalificativo que antes usaba mucho, que era la palabra guarango. Sí. Lo tuyo es una guarangada, vos sos un guarango, te decían. Guarango en realidad es una especie de apodo de guaraní. Y te decían guarango, porque era despectivo. Todo lo que mencionaba o se relacionaba con lo paraguayo terminaba siendo despectivo. Guarango viene de guaraní. Ahora, la etimología de la palabra guaraní es hermosa. Guaraní quiere decir pueblo libre. Claro. Pueblo que combate por su libertad, porque así eran los guaraníes frente a los españoles. Es impactante cómo la deformación del idioma y cómo el guaraní quiso ser sepultado. La guerra del Paraguay volvió a prohibir el guaraní. Pero el pueblo paraguayo resistió y siguió hablando el guaraní, por más que era una lengua prohibida. Incluso se encarcelaba a aquel que quería hablar en guaraní. Una cosa impresionante. Y el pueblo paraguayo resistió. Quiero compartir esto porque sigue siendo, como decía Galeano, efectivamente, una de las cosas que más nos impacta de lo que pasa acá nomás, porque tenemos mucha gente que seguramente conocemos que viene del Paraguay. Sí, claro, seguro. ¿Qué más tenemos hoy, Cori, para compartir con nuestra gente? Vos lo dejabas justamente en tu muro de Facebook como pregunta y lo convocabas a los oyentes a compartirla. A una semana de las PASO aquí en la ciudad de Buenos Aires, luego de los resultados vamos a estar conversando con Claudio Lozano, diputado nacional de Unidad Popular del partido aquí en la ciudad de Buenos Aires, así que estaremos escuchando y compartiendo con él su balance acerca de las PASO del pasado domingo. Y también algunos temas en Famatina, en La Rioja, aquellas personas que estuvieron durante todo este tiempo impidiendo que la minera se instalara allí para saquear los recursos, los bienes comunes de la provincia, están ahora siendo citadas a declarar. No se salva nadie. Ha ido a declarar el cura, tiene que declarar el intendente, el secretario del intendente, en fin, todos convocados a los tribunales. También Karina Díaz Moreno, así que ella es asambleísta, con ella estaremos conversando también aquí en nuestro programa para que nos cuente un poco más de esta situación. Sobre esto adelantábamos algo, la semana pasada charlábamos sobre esta cuestión por ese excelente sitio de información que se llama No a la Mina, que sí, nosotros recomendamos siempre. Nosotros colamos hoy la información también en nuestro muro para que usted lo vaya viendo. No a la Mina, una empresa minera denunció a 35 vecinos de Famatina por un supuesto atentado. Pero hay más para este boletín, Cori. Sí, también vamos a estar compartiendo con Carlos Fanjul, él forma parte de la revista La Pulseada de la Ciudad de La Plata, porque hoy se va a estar celebrando los 65 años del nacimiento del cura Carlos Cajade. Ah, mirá vos, hoy es el cumpleaños de Cajade. Hoy es el cumpleaños Feliz de Cajade. Feliz cumpleaños en cualquier lugar del universo donde esté. Así que, digo, en estos días que el concepto de trabajar por un país con infancia no es menor, tengamos en cuenta lo que pasó en los talleres textiles de Flores esta semana con la muerte de estos dos nenes de 7 y 10 años. Tremendo. A la mañana en este lugar con su familia recién llegados ambos de Bolivia. Digo, me parece que cuidar la vida, cuidar los pibes y aquellas personas que trabajaron para eso, aún en su ausencia hay que celebrar los nacimientos, ¿no? Un poco también es un trabajo que está impulsando Víctor de Genaro, esto de, bueno, no recordarlos en los días de sus muertes, sino en los días que nacieron. Así que hoy es el cumpleaños de Cajade y habrá diferentes actividades en Berisso. Esto va a terminar a las 4 de la tarde con una convocatoria que hacen desde el hogar a compartir unos mates, a pasar la tarde en el hogar y a festejar el cumpleaños de Cajade. Así que estaremos con Fanjul compartiendo un poco acerca de esto. Y de la mano vamos a estar hablando con Claudia Rafael sobre justamente esto, sobre estas dos muertes en los talleres textiles de Flores, cuando estos dos nenes de 7 y 10 años fueron devorados por las llamas en el lugar que compartían con su mamá y con su papá, que son trabajadores textiles, y todo lo que tiene que ver, lo que encierra el trabajo esclavo, las grandes marcas que están protegidas bajo montón de discursos berretísimos que escuchamos totalmente durante esta semana. Y ahora Macri incluso llegó a justificar eso. Que cuando vamos a clausurar nos dicen que no porque es su trabajo. Así es. También digo, está uno de las, vale la pena recordar que uno de los mayores, o uno de los tantos sindicados como explotadores, es Aguada, que es la marca de su mujer, junto con su cuñado, o sea que ellos también están siendo responsabilizados por esto que está ocurriendo aquí en los talleres textiles de Buenos Aires, que no son los únicos, o sea, sin duda. Forma parte de ayer, bueno, en una de las charlas que decían, bueno, es muy lejos del avance, de cualquier tipo de avance está que todavía ocurran estas cosas en cualquier lugar de nuestro país. Y también vamos a estar conversando con Pablo Cedrón, que es uno de los actores de Los Siete Locos. ¡Qué bueno! Que empezó hace algunos días. Exacto, que se está emitiendo de martes a viernes, 10:30 p.m. por la televisión pública, que se presenta las novelas de Roberto Arlt en una adaptación dirigida por Ricardo Piglia. Así que estaremos conversando con Cedrón sobre esta propuesta, sobre esta experiencia que se está viendo ahora ahí a la noche en la televisión pública. Si usted tiene ganas de compartir con nosotros sobre la hora, llámenos al 4010-7157, al 4010-7158, al 0341-155-196-286 para dar su mensajito de texto, a nuestro Facebook de Sobre la Hora, a nuestro Facebook Carlos Punto del Frade. Nos metemos en el primer tango de la mañana que después vamos a presentar con todos los datos informativos. Seguimos sobre la hora, estábamos escuchando Cornetín, la letra del querido Homero Nicolás Mancione, menos desconocido por Homero Manzi, y de Cátulo Castillo también la letra, la música de Pedro Mafia. La orquesta de Carlos Di Sarli cantaba un muy joven Roberto Rufino en esta versión. Si no fue cornetín, porque puede pasar, puede suceder, usted nos avisa, pero esto fue cornetín de acuerdo a la información que tenemos. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Seguimos sobre la hora, y una de las postales de lo que fue esta semana en donde está el Día Internacional de los Trabajadores sucedió allí. Las trabajadoras. Sí, trabajadores, no es un genérico. No, trabajadores y trabajadoras. Bueno, dale. Veamos. De los trabajadores y los trabajadoras. Lo cierto es que ocurrió en la zona de las aceiteras donde están las multinacionales, en la zona de General Lagos, en Rosario, que se quemó la zona de oficinas de una gran multinacional que es Dreyfus. Esto fue noticia a nivel nacional. Todo el mundo empezó a preguntarse qué había pasado, cómo le habían quemado las oficinas a Dreyfus. Claro, había sido un enfrentamiento de los camioneros con los trabajadores aceiteros porque los camioneros estaban ya varados allí durante más de un día esperando que Dreyfus le diese la posibilidad, entre otras cosas, de descargar lo que le habían encargado. Pero lo cierto es que nadie hizo mención a lo que Dreyfus puede pagar y podría respetar a partir de lo que puede pagar la vida de los trabajadores camioneros o la vida de los trabajadores aceiteros. Dreyfus está ubicada como empresa número 16 entre las 1000 empresas que más venden en la Argentina. El año pasado Dreyfus vendió por 19.727 millones de pesos. 55 millones de pesos por día, 2.200.000 por hora, 38.000 pesos por minuto. Eso es Dreyfus. Y tiene además la impunidad de que en la provincia de Santa Fe no paga ingresos brutos porque el gobierno admite que está exento de pagar ingresos brutos de los años 90, de los tiempos de Carlos Reutemann, que ahora vuelve de manera briosa a la cancha grande de la política de la mano de Miguel Torres del CEL y de la mano, por supuesto, de Mauricio Macri. Así están las cosas. Lo cierto es que la multinacional hace pelear, como siempre, en la mayor perversión del sistema, trabajadores entre sí, y como siempre, ellos salen airosos. Pero hay que decir esto. Dreyfus factura 38 mil pesos por minuto y dispone de la necesidad de los camioneros y los aceiteros como se les place. Una postal más de cómo se funciona, cómo se maneja el sistema en la vida cotidiana de los argentinos. Meseta de las 8 y media de la mañana. Se viene el informativo en Radio Splendid y después el ping-pong sobre trabajadores y trabajadoras aquí en Sobre la Hora. Radio Splendid informa. De la mañana, 30 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 17 grados 8 décimos. La tarifa de los taxis aumenta un 18%. Desde este sábado, la bajada de bandera pasará a costar 16,90, mientras que el valor de la ficha o por cada minuto de espera será de 1,69. En tanto, el equipaje de mano continuará siendo gratuito, mientras que el costo por cada bulto adicional será de 8,45. Una fuerte réplica sacudió a Nepal a una semana del terremoto que causó más de 6.600 muertos. Según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el nuevo sismo fue de magnitud 5 en la escala de Richter y se registró a unos 93 kilómetros al noroeste de la capital Katmandú. Pese a esto, la población comenzó hoy a regresar a sus hogares, que no fueron destruidos o dañados por el movimiento que causó más de 6.600 muertos y 14.000 heridos. Barcelona buscará mantener la cima de la Liga Española. El equipo catalán visitará Córdoba por la 34ª fecha del torneo. En el conjunto de Luis Enrique, Lionel Messi y Javier Mascherano serán titulares. Barcelona es el único puntero con 84 puntos dos más que su perseguidor Real Madrid. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 17 grados, 8 décimos, humedad 93%, cielo nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. En cumplimiento con la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Buenos Aires. Este sábado, en Bahía Blanca, Olimpo recibe al Pincha, a Estudiantes de La Plata. Lo relata Pablo Leñani, lo comenta Juan José Meneses. Seguimos desde el Bajo Flores para San Lorenzo Vélez. Relata Maxi Berardo, comenta Julio Axel. Y cerramos el sábado futbolero en Avellaneda. La Academia recibe al Granate. Juegan Racing Lanús. Relata Víctor Valdés, comenta Martín Dana en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Radio Splendid llega a todo el mundo por www.splendid990.com.ar. En Radio Splendid, de lunes a viernes, a las 17, una hora para percibir señales al atardecer. Lo que el día deja y lo que todavía puede ocurrir en la política, la sociedad, el mundo, el espectáculo, la cultura y el deporte. Señales al atardecer, con la conducción y producción general de Norberto Talión, en Radio Splendid, AM 990, todas las voces. Todas las voces, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Transmite Radio Splendid en 990 kHz. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Seguimos sobre la hora y nos metemos en el ping-pong, Corina, en relación a esto del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, aquí con este mural de voces que ya presenta Corina. ¿Cómo les va con este ping-pong a los trabajadores que recién se levantan, a las trabajadoras que recién se levantan en esta segunda media hora de nuestro programa? Vamos a arrancar, si les parece, haciendo una mirada acerca de lo que tiene que ver la cuestión general, lo legislativo, las leyes, el cómo, qué, cuáles son nuestro piso de derechos que se encuentra hoy, garantizados o no garantizados. Escuchamos sobre este tema a Daniel Jorajuría, él es secretario de la nueva organización sindical de gastronómicos dentro de la CTA, viene trabajando también dentro de la central en todo lo que tiene que ver con las nuevas organizaciones sindicales, con aquellos agrupamientos de trabajadores que de forma incipiente quieren organizarse sindicalmente para poder garantizar sus derechos, para poder disputar y discutir dentro de sus lugares de trabajo. Escuchamos entonces ahora a Daniel Jorajuría. A pesar de haber vivido una etapa de crecimiento en el país, sobre todo en los últimos 10 años hasta el 2009, 2010, en realidad no ha habido cambio de la legislación, al contrario, ha habido retrocesos y realmente preocupado, sobre todo cuando se anuncia permanentemente por el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, este anuncio del código, del nuevo código de trabajo y demás, que en realidad no lo podemos aceptar porque lo que se está tratando de intentar es hacer una recopilación para dejar cerca la legislación vigente, que no ha resuelto algunos problemas centrales que habíamos planteado, como por ejemplo la democratización de las organizaciones sindicales y del movimiento obrero, la ley de riesgo del trabajo, que fue un retroceso de volver a los 90, después que la Corte también había decretado la inconstitucionalidad de la ley anterior, volviendo a garantizar los negocios de las empresas, de la ART, los sindicatos ahora creando ART, contradiciendo el cuidado de la salud de los trabajadores con hacer negocios con la vida de los trabajadores. Y hay varias cuestiones pendientes que sería importante que de una vez por todas se abordaran, como la ratificación del convenio 131 sobre el salario mínimo, que establece la extensión del salario mínimo a todos los trabajadores. Hoy están excluidos una cantidad enorme, como todos los trabajadores del sector público, los trabajadores del sector rural, las trabajadoras domésticas. La ratificación del convenio 158, una demanda permanente de la CTA que establece la estabilidad laboral. Por lo tanto, lo que vemos que estamos estancados en la legislación, queriendo petrificar en el tiempo la vieja legislación decretada inconstitucional por la Corte, sin avances concretos y fundamentalmente sin la democratización del movimiento obrero. Era Daniel Jorajuría, de la nueva organización sindical, haciendo presentando un piso de situación sobre lo que ocurre en nuestro país en materia de legislación laboral. Si les parece, vamos a ir a escuchar la opinión de Jorge Jacobs, que en este caso, hablando de lo que tiene que ver con la salud de los trabajadores. ¿Se acuerdan que hace 2 años más o menos, también impulsado desde el Bloque de Unidad Popular, se intentaba sacar un proyecto de ley que tenía como gran lema que el trabajo no nos cueste la vida? Es decir, cómo todas aquellas situaciones que se viven cotidianamente en el mundo del trabajo, que muchas veces generan que te lastimes, te enfermes por diferentes situaciones, están o no contempladas dentro de tu mundo laboral. Sobre este tema opina Jorge Jacobski. Tenemos 7.000 muertes al año relacionadas con el trabajo. Tenemos al menos mil accidentes laborales, una tasa elevadísima de 10 cada 100.000 trabajadores, cuando, por ejemplo, en el mundo desarrollado, para tomar una cifra, Inglaterra, tenemos una tasa de 0,7 cada 100.000. Es decir, en nuestros países, con precarización laboral, con superexplotación, con un Estado débil frente al tema de las regulaciones, donde salud es un negocio para las ART, tenemos 16 veces más tasas de accidente laboral que en el mundo desarrollado. Y esto implica una visión, ¿no?, que es la visión economicista que nos legó el menemismo con la ley vigente actual, donde no hay verdadera protección para los trabajadores, sino un negocio para los capitalistas. Los números que devienen de estas condiciones de trabajo hablan a las claras de que el capital no cuida a los trabajadores, al contrario, los utiliza como mano de obra descartable. Y decíamos más temprano con Carlos que venimos hablando permanentemente, no permanentemente, pero en reiteradas oportunidades, sobre la situación de los trabajadores tareferos, el trabajo rural en provincias como La Misionera. Hoy salió una nota también, fíjate vos, en el diario Página 12, que habla de cómo el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, estamos hablando del RENATEA, denunció penalmente el año pasado 746 casos de trata de personas con fines de explotación laboral en el sector rural. Claro. Esto según estadísticas oficiales. Sí, sí. Esto justamente tiene que ver con que los rescatados, los menores de edad rescatados de esas situaciones de vulnerabilidad, fueron 50. Esto es la historia de aquellos trabajadores que en muchos casos se conocen como trabajadores golondrinas, que son trabajadores que van, se desarrollan durante un tiempo en una determinada tarea mientras dura la cosecha de algo. En este caso estamos hablando de la cosecha de la yerba, y de cómo las situaciones que viven y la ausencia terrible en muchísimos casos de cuestiones simples, como por ejemplo cobrar la asignación familiar, desde eso que les corresponde, hasta que sus hijos no tengan que trabajar, hasta, bueno, olvídate de que tengan ropa de trabajo. Digo, todas esas situaciones que son de hace muchísimos años, que hubo muchos muertos para poder garantizarlas, hoy permanentemente se violan con justamente el permiso de, en el caso de Misiones, del Estado provincial. El gobernador de Misiones sabe lo que pasa con los trabajadores de la yerba de Misiones. Los dueños de las empresas de yerba, que en muchos casos tienen cargos legislativos o políticos, sí, también son cómplices de lo que ocurre. Sin embargo, esto muy pocas veces es noticia. Vamos a escuchar a Rubén Ortiz, él es docente rural, él acompaña aún hoy el trabajo que tiene que ver con los reclamos que están realizando los trabajadores. Recordamos que ellos además les pagan, en muchas oportunidades les pagan un dinero en efectivo y otro dinero en vales, que además tienen que comprar en ciertos lugares, con los precios que esos lugares definen, muy cercanos a sus lugares de trabajo o dependiendo de este lugar de trabajo. O sea que la retribución por su salario está muy lejos de ser lo que corresponde. Pero si les parece, escuchamos justamente a Rubén Ortiz haciendo una mirada, un recorrido por la situación que hoy padecen, sufren cientos de trabajadores de la yerba mate. Un trabajador se levanta a las 4 de la mañana, va, en la primera hora de trabajo hace 100 kilos de hoja verde. Hay que dividirlo por 3, entonces usted va a tener 33 paquetes de hierba. Eso, a un valor que usted pagan acá, 50 pesos al final, ¿no es cierto?, le va a dar a usted un número. En el día el trabajador genera 500 kilos de hoja verde de promedio, según el Instituto Nacional de Yerba. Eso da 166 paquetes. Cuando usted va al mercado, al final en la góndola son 8.300 pesos. De eso lleva esa plata. O sea, la participación de lo, porque a veces se habla del costo laboral. En este caso prácticamente no existe. El trabajador, señor, vive prácticamente al borde del hambre. Porque además es vergonzoso que en nombre de una economía social como es una cooperativa, la Cooperativa Agrícola de Monte Carlo, por ejemplo, doy un ejemplo, que genera la yerba mate aguantadora y sincerida, obliga prácticamente a tomar la mitad de su salario en vales. Estamos hablando del pago en especie. Si querés cobrar, tenés que llevar la mitad en mercadería, que las mercaderías siempre son caras. Entonces, acá es donde, por ejemplo, si usted es un contratista, la cooperativa le dice, bueno, la mitad tiene que consumir tu obrero. Y usted como contratista agarra y dice, sí, claro, habilita el otro negocio, que es recuperar IVA. Yo soy contratista, tengo 200 obreros, los 200 obreros consumen la mitad de su salario en su boliche, en el boliche suyo, con vales. Sí. Yo después voy y pago, y con esa factura después, si soy responsable, recupero IVA. La pobreza es una máquina en general, a su vez, trampas y ganancias. Sí. Pero además yo, con la impunidad de todo, tengo el 80% de esos obreros sin registrar. O sea, estoy estafando a la obra social, estafando al Estado, en definitiva, estafo a todo el mundo. Era Rubén Ortiz, un fragmento de la nota que encontraba en el día de hoy sobre una situación que cuenta un trabajador que está sin trabajo porque justamente por denunciar alguna de estas situaciones no le están dando trabajo a nuestros establecimientos, y menciona una persona, Gamarra, que tiene un establecimiento secador de yerba mate en un lugar que se llama Esperanza. Tiene un secadero, tiene depósitos y tiene una cantina, que es como su mercado, cuenta este trabajador. Y le cuenta al cronista que un litro de leche nos salía 70 pesos. Un kilo de carne, 65 pesos, comprándolo en la cantina del dueño, claro, de la empresa. Pero no te mandaban un kilo de carne, te daban un pedazo de hueso de 800 gramos y 200 gramos de carne. Es la realidad, chupar hueso. Para que te salga redondeado tenés que acampar entre 7 u 8 personas, pero hay familias enteras trabajando con 2 o 3 chiquitos. Laburan solo para comer. Encima Gamarra quiere ser intendente en Puerto Esperanza. Pueden verse todos los carteles en los camiones, agrega este trabajador David en uno de los relatos sobre... Impresionante. La impresionante situación, que bueno, entre la forestal y eso, la verdad que no hay ninguna diferencia. El tema es que pasaron años. Años, exactamente. El tiempo es la diferencia. Vos sabés, Cori, que en relación a esto, y ya anticipándonos a lo que va a ser la nota con la querida Claudia Rafael, una de las extraordinarias redactoras de la agencia Pelota de Trapo, sobre lo que pasó esta semana con los chicos que murieron calcinados en un taller clandestino de textil. Hoy sale un informe en distintos diarios de la Argentina, uno de ellos el Diario Popular, que la mitad de los rescatados por trata, sí, son de trabajo esclavo. Entre otros, lo que contaba recién Ortiz, claro, en este fragmento de la entrevista que hicimos, que tuvimos la suerte de hacer la semana pasada aquí en Sobre la Hora, y que forma parte de esta realidad que estás contando. La mitad de los rescatados por trata son de trabajo esclavo. Acuérdese, sí, sí, lo que sí, le enseñaron, sí, en la escuela primaria, que la esclavitud en la Argentina se había terminado en la Asamblea de 1813. 202 años después, la Asamblea del año 13 termina siendo apenas papel picado. Vamos ahora a escuchar a Eduardo Murúa. Él es de IMPA, la fábrica de trabajadores autogestionada, recuperada aquí en la ciudad de Buenos Aires, que tiene un centro cultural, que está trabajando por un proyecto también de educación. La Universidad de los Trabajadores es el nombre que lleva, que vienen desarrollando, que fue un ejemplo, un modelo durante aquel comienzo de la década de fines de los 90 y principios del año 2000, sobre las necesidades de las empresas recuperadas durante todos estos años. Lo escuchamos. Si bien en algunas medidas que ha hecho el gobierno nosotros estuvimos de acuerdo pero con respeto a nosotros, lamentablemente no hemos logrado convencer al gobierno de que tenga políticas muy claras a este sector. De hecho, después de esta década, la mayoría de las empresas estamos en un limbo judicial. Todavía no sean los trabajadores, no estamos seguros, y que estamos dentro de cada una de las empresas, no estamos seguros de que en algún momento no aparezca un síndico o un juez a que intentar desalojarnos. No tenemos un fondo para reconvertir tecnológicamente nuestras empresas. Eso es una preocupación enorme porque no están consolidadas cada una de nuestras empresas. Podríamos decir, si vos me preguntás, bueno, IMPA hoy, nosotros creemos que sí, que tenemos un futuro. Pero hay un montón de empresas que, ya te digo, están con bajos salarios por falta de inversión y por falta de tener capacidad de comprar nueva maquinaria o empezar a diseñar nuevos productos. Y el mercado es el mercado. Y si uno se atrasa y ya no es competitivo, por más esfuerzo y sacrificio que hagamos los trabajadores, va a ser muy difícil sostenerla, ¿no? Vamos a pasar ahora al relato que hace sobre la desigualdad existente aún también, después de muchísimos años, en las relaciones laborales entre los hombres y las mujeres, entre las situaciones que viven las mujeres. Hay un relato que leí el domingo pasado sobre una trabajadora de la autopista del Oeste que denunció, en realidad ni siquiera lo denunció ella, lo denunciaron sus compañeros, denunció acoso laboral, el maltrato permanente que sufría por parte de un compañero de trabajo que además tenía el mismo cargo que ella. ¿Trabajadores del peaje son? Sí. Ella era tesorera, trabajaba dentro de la empresa, no en el peaje. Ella trabajaba teniendo el mismo trabajo que este compañero de ella, que era quien la acosaba. Ganaba mucho menos dinero porque además ella estaba contratada y este acosador estaba en planta permanente dentro de la empresa. Ante la continuidad de violencia que recibía sus propios compañeros, le cuentan un supervisor. El supervisor lo que hace es cambiarla a ella de lugar de trabajo, no a él. La situación de acoso persiste, continúa, la violencia sigue. Sufre alrededor de 3 ataques de pánico, termina siendo medicada con tratamiento psiquiátrico, le dan una licencia hasta el 16 de abril y el 31 de marzo la empresa la echa. ¿A ella? A ella. O sea que tiene 34 años, una hija. No venía diciendo nada porque hacía muchos meses que estaba sin trabajo y una vez que había tenido recuperado ese trabajo no lo quería perder. Y ahora queda sin trabajo, sin dinero y sin la obra social para cubrir el tratamiento que estaba haciendo por lo que este pelotudo le generó acosándola. Estas situaciones todavía hoy se viven acá nomás, Autopista del Oeste. Son situaciones permanentes que ocurren en nuestro país. Ahora, ahí hay varias perversiones. Primero, la del tipo este, que en todo caso debería ser llamado por un juez, un fiscal de oficio, porque eso es acoso, es violencia. El tipo está al borde de ser un delincuente y tiene que ser juzgado como tal. Ahora, después, tanto la patronal como las distintas entidades que debería proteger a la mujer, que no lo hacen, ahí también hay distintas responsabilidades, Cori, en este drama, porque evidentemente lo que nosotros vemos, como siempre decía Discépolo, es quien recibe la cachetada. Claro. El tema es que son varios los que están pegando la dan, el cachetazo. Exactamente, y que están detrás de bambalinas. Uh-huh. Eso me parece que es fundamental. Qué caso impactante, sí, realmente. Escuchamos a Alejandra Angriman, entonces, haciendo una mirada sobre la cuestión de género, las mujeres y el trabajo. Esto es importante, ¿no? El famoso techo de cristal, digamos, las dificultades que tienen las mujeres, tenemos las mujeres para ascender, digamos, no solamente en los lugares de trabajo, ¿no? Sino para ocupar lugares de poder en las organizaciones también, ¿no? Pero me parece que con respecto al tema de la cuestión laboral, el gran problema que tenemos nosotros en el continente es la dificultad de acceso al trabajo de las mujeres. Hay una enorme cantidad de mujeres en nuestro país, particularmente, que no tienen ninguna posibilidad de insertarse en el mercado de trabajo, que tiene que ver con situaciones de pobreza y tiene que ver, además, cómo digamos, se sostiene que la mujer tiene que ser la encargada de resolver las cuestiones vinculadas a la reproducción de la vida, que tiene que ver con esta lógica de la división sexual del trabajo, porque digamos, la desigualdad se sostiene y la discriminación hacia las mujeres se sostiene en la división sexual del trabajo, que hace que se diga que en el mejor de los casos, si una mujer sale a trabajar, lo tiene que ser como complementariedad digamos, como un salario complementario, si es que está unida a un varón, ¿no? Digamos, todavía no se, no podemos debatir seriamente el tema de la necesidad de una autonomía económica de las mujeres. No hay políticas, y esto lo vemos todas las trabajadoras que tenemos la suerte, por decirlo de alguna manera, de negociar colectivamente, que cuando discutimos convenios colectivos no se discuten cuáles son las situaciones concretas en las que las mujeres desarrollamos nuestra práctica laboral. Entonces, primero tenemos que pensar en esos millones de mujeres en Argentina que no pueden acceder al mercado de trabajo. Quiero dar un ejemplo concreto que tiene que ver con la legislación que está pendiente, que es el tema de las trabajadoras del hogar. En la Argentina hay 1.200.000 mujeres que son trabajadoras del hogar y siguen teniendo, digamos, en términos de protección legal, una legislación que no las contiene, una legislación que es de la década del 50 y que permite que sea uno de los trabajos de mayor explotación y que haya una cadena de explotación detrás del tema del trabajo doméstico. Así que, bueno, creo que tiene que ver mucho con la situación de las mujeres más vulnerables. Vamos de nuevo ahora, si les parece, a escuchar a Daniel Jorajuría sobre un tema que permanentemente está latente, que hay permanentemente reclamos por parte de trabajadores, que tiene que ver con que la necesidad de su organización sea reconocida. Estamos hablando de la existencia concreta legal sobre la democracia sindical, sobre esta necesidad que se tiene dentro del mundo del trabajo. Escuchamos a Jorajuría al respecto. Realmente este gobierno sigue negando atender a las observaciones que viene haciendo la organización del trabajo y desconociendo los fallos del Poder Judicial en su máximo tribunal, Corte Suprema de Justicia, y no ha presentado un solo proyecto con respecto a la modificación de la legislación. Por lo tanto, sigue negando sistemáticamente los derechos de libertad y de democracia sindical. Esa es la realidad que vivimos y desde la CTA la conocemos perfectamente. No obstante ello, seguimos avanzando porque si bien el gobierno lo niega y no modifica la legislación, sabemos que el Poder Judicial nos ha dado la razón y hoy una organización con simple inscripción gremial tiene los mismos derechos que una organización con personería gremial. Por lo tanto, esto no detiene el avance de la CTA y de las nuevas organizaciones y de los trabajadores, pero está en el haber del gobierno que no resuelve. Vamos ahora, por último, nuestro último testimonio de esta mañana, que tiene que ver con la clase trabajadora y su perspectiva histórica. Para ello vamos a escuchar al diputado nacional Víctor de Genaro, vicepresidente de la Comisión de Trabajo, quien ha dado, entre otras cosas, aquellos seminarios, aquellos cursos sobre historia del movimiento obrero, precisamente para empoderarnos, conociéndonos a nosotros mismos. Así que, si les parece, lo escuchamos a de Genaro. La clase trabajadora argentina tuvo etapas donde supo gozar de convenios colectivos de trabajo, de pleno empleo, de distribución del 50%, del 50-50, se decía en la década del 50. Hoy estamos ante un modelo que concentra y extranjeriza la riqueza y que ayuda a enriquecerse a los de arriba. El 5% de la población económicamente activa consume lo mismo que todo el otro 95% que vivimos de un sueldo. Hoy la precarización laboral, sobre todo en los jóvenes, es la precarización de su vida. No puede planificar, no puede tener vivienda, no puede soñar en última instancia con desarrollar niveles de autonomía muy importantes. ¿Qué es lo mejor que ha pasado en los últimos años? El grado de organización popular. Si uno mira, para poner un punto, el 2001, que fue un punto de expresión de luchas muy importantes, y si uno compara, hoy puede decir que las organizaciones sindicales, de trabajadores, cooperativas, barriales, culturales, comunicacionales, hoy son 3 veces más grandes de lo que eran en el 2001. Ahora, a pesar de ese crecimiento de mayor conciencia, hay una estabilización a nivel de las estructuras del gobierno, de los gobiernos de las provincias y de la nación, de políticas que son políticas de los grandes grupos económicos que hoy están llevándose la gran riqueza a nuestro país en una injusta distribución de la riqueza. Creo que ese es el desafío más importante de este 1 de mayo, los trabajadores. Día Internacional de los Trabajadores. Nosotros quisimos compartir con ustedes este excelente mural de voces, como siempre, que es el ping-pong aquí sobre la hora. Y más allá de estos análisis, nos metemos en la intimidad, porque el trabajo hace que cada uno de nosotros seamos lo que somos. Somos lo que hacemos, estamos convencidos de eso. ¿Cómo eran nuestros viejos? Su papá, su mamá, ¿cómo era en relación al trabajo? Nosotros siempre tratamos de pensar la realidad existencial porque también somos aquellos sueños inconclusos de nuestra madre, de nuestro padre. Por eso esta semana quise compartir con ustedes lo que significaba que la Pochi, mi mamá, que había terminado la escuela primaria de casualidad, sexto grado en aquel momento, con un solo libro que había podido comprar en su vida, un libro de historia, del cual se enamoró de Belgrano, terminó trabajando y haciendo las cuentas de un establecimiento alimenticio de la ciudad de Rosario, Baraco, donde hacían un producto muy parecido al Nesquí, que se llamaba la Ruxcoa, que en algún momento lo tuvo como cantante de un jingle a Quique Liopis, que después se hiciera famoso cantando la ópera de La Forestal, nada más y nada menos. Lo cierto es que la Pochi creía que con la honestidad y la bondad se podía llegar a ser feliz. Que el Dios en el que creía mi mamá y al que rezaba todas las noches le iba a dar esa posibilidad, ese merecimiento, porque si ella era buena, si ella era honesta, con eso bastaba. Con el tiempo se dio cuenta que con eso no bastaba. Y comenzó a pensar que tal vez ese Dios la había olvidado. Lo cierto es que nosotros aprendimos a que esos valores de la honradez y la decencia tienen sentido. Y que nosotros como hijos de mujeres como la Pochi, hijos nosotros de trabajadores que pudimos hacer mucho más gracias a ellos, hoy también seguimos celebrando aquellos valores que cada vez cotizan menos. La decencia, la honradez, la bondad. La diferencia es que nosotros sostenemos que para que estos sean valores que se compartan en la realidad cotidiana, no solamente hay que ser bueno, hay que ser honesto, sino que hay que luchar para que ganen los buenos, hay que luchar para que ganen los honestos. Mi mamá terminó yéndose a la pampa de arriba, como siempre digo, preguntándose por qué su Dios no la había hecho feliz si ella había sido honrada y decente toda la vida. Queremos compartir esa pregunta con todos ustedes porque eso también tiene que ver con lo mejor del trabajo. Ser nosotros testigos de lo que hicieron nuestros viejos para construir un país en donde la felicidad sea patrimonio de los que trabajan. Porque usted sabe, nosotros los trabajadores somos aquellos que todos los días le damos cuerda al mundo para que arranque todos los días. Radio Splendid informa. Mañana en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura actual 17 grados 5 décimos. El gremio bancario confirmó asamblea para esta semana y un paro para la próxima en reclamo de mejora salarial. Sergio Palazzo, el jefe del gremio que agrupa a los trabajadores bancarios, confirmó que esta semana habrá asamblea en las dos últimas horas, miércoles y jueves, y señaló que la semana próxima habrá un paro de 24 horas en fecha a determinar. Dos chicos están graves tras ser alcanzados por un rayo en Trenquelauquen. Los menores de edad sufrieron lesiones graves al ser afectados por la caída de un rayo que los dejó inconscientes cuando, al iniciarse una tormenta, pescaban en una laguna de esa ciudad bonaerense. Ambos permanecían hoy internados en terapia intensiva en el hospital municipal, donde uno de los chicos llegó en estado de coma y otro tuvo una reacción tipo epilepsia, según las autoridades del hospital. Tras la demolición de un puente, habilitan temporalmente el tránsito en General Paz. El tránsito en la traza central de la avenida fue habilitado esta mañana entre las avenidas Lope de Vega y la avenida Beiró. Tras la demolición del viejo puente Víctor Hugo y la remoción de escombros, trabajo que continuará cuando mejoren las condiciones climáticas. La obra se realizó como parte del plan de ampliación de la General Paz impulsado por el Gobierno Nacional, al entender que la estructura presentaba un diseño obsoleto y con una altura insuficiente para la construcción de los cuartos carriles de la avenida. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura actual 17 grados 5 décimos, la humedad 89%, el cielo está nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Este sábado, en Bahía Blanca, Olimpo recibe al Pincha, a Estudiantes de La Plata. Lo relata Pablo Leñani, lo comenta Juan José Meneses. Seguimos desde el Bajo Flores para San Lorenzo Vélez. Relata Maxi Berardo, comenta Julio Axel. Y cerramos el sábado futbolero en Avellaneda. La Academia recibe al Granate. Juegan Racing Lanús. Relata Víctor Valdés, comenta Martín Dana en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes, clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Fin de espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Muchas gracias a la gente que se comunica con nosotros a través del 4010-7157, 4010-7158. Dos preguntas hoy para compartir con ustedes. Primero, ¿qué es lo mejor de su trabajo y por qué? Segundo, a partir de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en distintos lugares del país, ¿qué le parece que dicen esos resultados de cara a las elecciones presidenciales de octubre de este año? Gracias a Ricardo de Udaeta, que nos manda un saludo y nos dice: el profundo amor por los pibes despierta la alegría y la alegre rebeldía, dice Ricardo, en relación a lo mejor del trabajo. Y nos invita a ver una parte de mi vida que es, entre otras cosas, un video que salió en La Pulseada de lo que ellos hacen siempre con los pibes. Después, Howie Pratch nos dice: ser maestra en el nivel inicial e intentar hacer la diferencia, haciendo que sean más libres en sus decisiones y no limitándolos desde pequeños. Este trabajo es lo que amo y lo haría aún si no me pagaran, dice Joey. Muchas gracias, Joey, por escribir. Ro Rodríguez también nos dice: el que tiene información tiene el poder. Siento una gran alegría cuando mis usuarios se van con lo que buscaban. La biblioteca debe volver a ocupar un lugar preponderante en la sociedad, dice Ro en este mensaje que nos ha enviado. Muchísimas gracias, Ro, por compartir con nosotros sobre la hora. Siguen llegando mensajitos. Alfredo Milicenda nos escribe y nos dice: en el año 1959 el doctor Oscar Seminara, excelente persona y mejor profe, hizo que me enamorara de la química. El 21 de diciembre de 1962 me recibía de técnico químico nacional en la escuela de la Nación, en la Escuela Instituto Superior de la Nación General José San Martín, hoy el Instituto Politécnico de Rosario. Desde principios del 63 comencé a ejercer como técnico químico y lo hice hasta diciembre de 1996, cuando nos echaron por el cierre de la fábrica militar Domingo Mateu. A pesar de mis 70 y de estar jubilado, sigo trabajando orgulloso de mi profesión y justamente es esto lo que más me gusta, poder trabajar en algo que me apasiona, dice el querido Alfredo Milicenda. Muchas gracias por compartir con nosotros sobre la hora. Por otro lado, opina Alfredo sobre esta segunda pregunta de las PASO y dice, las PASO marcan una tendencia bastante definida por los habitantes que emitieron su voto, influenciado por los grandes monopolios de ambos lados. De toda manera, no está nada definido, dice Alfredo Milicenda desde Rosario. Muchas gracias por compartir con nosotros sobre la hora. En relación a la pregunta sobre qué piensa de estos resultados y cree si estos números marcan algo. Tendencia, en relación, marcan tendencia, ¿viste? Exactamente, la palabrita. Sí. A las elecciones presidenciales de octubre, Román López Martín nos dice: las tendencias en. Justamente, mira, asume la palabra. ¿Viste? Las tendencias en Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires marca que el votante entiende como verdadera alternativa al gobierno a Macri. Porque como santafesino no me explico de otra manera el apoyo enorme a Del Cel, dice Román. Gracias, Román. Santi Vidal, ¿qué dice aquí? Dice Santi, las PASO santafesinas me parecieron un voto castigo tanto al socialismo como al Frente para la Victoria a nivel nacional. Los votos PRO y el Frente para la Victoria irán a sus candidatos. Pero los socialistas, ¿a quién votarán? ¿A Massa? No creo. Un abrazo, nos dice Santi Vidal. María Inés Ochoa nos dice, el día que no haya voto castigo, que vayamos a votar todos, que analicemos la realidad desde un punto de vista lógico, sereno, vamos a asumir que estamos en una democracia y debemos respetar la decisión de las mayorías. La casta política, sí, la casta, no me equivoqué, dice ella, tiene que empezar por pensar no en los votos, sino en qué va a hacer con ellos, dice María Inés Ochoa. Gracias, María Inés, por compartir con nosotros sobre la hora. Siguen llegando mensajitos. Juan Domingo Biel, mirá qué nombre, Domingo Biel. Sí. Los electorados de Capital Federal y Santa Fe tienen una sintonía opositora parecida con el agregado que en Rosario, Charlie Cardoso recorrió los barrios imponiendo al impresentable Anita Martínez con más voto que lo pensado. Creo que van a resultar en las presidenciales un balotaje entre el PRO y el Frente para la Victoria y el Frente ganará por 4 o 5 puntos. De todos modos, las cámaras de senadores y diputados nacionales y provinciales tendrán cambios sustantivos esperando privilegie esta cámara provincial su figura, estimado Carlos del Frade. Gracias, Juan. Muchas gracias. Hacen falta 75.000 votos. Vamos a tratar. Sacamos 52.000. Estamos ahí, estamos en carrera. 23.000 votos. Sí, estamos en carrera. 23.000 votos para Del Frade. Y lo vamos a pegar. ¿Te acordás de un voto para Altamira? En este caso necesitamos 23.000 votos para Del Frade. Rodolfo dice, a veces me duele y nadie me escucha. El primero de mayo no es felicidad, es un día de luto para mis trabajadores. Espero que alguien me escuche. Un saludo, dice Rodolfo. Gracias, Rodolfo. Te escuchamos y lo leímos, además. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sobre la hora. Gracias por hacerlo a través del 4010-7157, 4010-7158 o a través de nuestro Facebook, tanto el Facebook de Sobre la Hora como también el Facebook nuestro, carlos.delfrade, donde usted tiene la amabilidad también de comunicarse. La música, y seguimos en esta mañana, que usted me dirá, Nati, ¿cómo está la mañana? ¿Salió el sol? ¿Está nublado? ¿Hay melancolía? ¿Qué hay? ¿Frío? ¿Cómo estamos? ¿Cómo dice? Llueve. Llueve sobre estos arrabales del mundo. Vamos con la música y luego seguimos sobre la hora. Muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Voy. Llovió, todavía está nublado. Surge aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Un camión interrumpe el triste descampado. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. Seguimos sobre la hora. Lo que recién escuchábamos era Manal, que hacía una descripción de lo que significó la construcción del agujero negro cuando se construyó la desocupación en la Argentina, a partir especialmente de lo que surgió en los años 90. Se llamaba Avellaneda Blues, lo que recién estábamos escuchando, por lo menos un fragmento de esa canción. Vamos a hablar con el querido diputado nacional Claudio Lozano. Con él tuvimos la suerte de participar el sábado pasado en la Feria del Libro, hablando sobre lo que significaban las elecciones y el futuro de la Argentina, y algo de lo que iba a suceder en Capital Federal, de alguna manera lo estaba marcando Claudio. Así que le vamos a pedir, en primer medida, esto, que haga una lectura de lo que pasó en Capital Federal y fundamentalmente con lo que viene, con lo que se sigue trabajando. Claudio, muy buenos días, gracias por atendernos. Sí, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto charlar con vos. Bueno, vos decís bien, la feria, no hablábamos de la ciudad de Buenos Aires, en alguna medida la ciudad de Buenos Aires fija en su elección parte de lo que se viene observando, donde las opciones dominantes que aparecen en el escenario político son aquellas que tienen que ver con el sistema de negocios que viene gobernando el país. Y en este sentido, la elección tan importante realizada por el macrismo, que fue en todo caso secundada por una opción como la que encabeza Lustó, que es una opción que también todos aquellos acompañan, si bien están discutiendo la elección de la capital con Macri, propone Macri como candidato a presidente de la nación. Junto con esto, tercero, el Frente para la Victoria, que es una fuerza política que durante los últimos 8 años, prácticamente en los primeros 6 años de Macri, acompañó todas las iniciativas presupuestarias y las propuestas de desarrollo inmobiliario que inundaron la ciudad de Buenos Aires. La consolidación de un conjunto de opciones electorales de carácter conservador y al mismo tiempo una situación de fuerte debilitamiento de las opciones que plantear una alternativa de cambio, ¿no? Y a partir de esto, ¿en qué hay que seguir trabajando? ¿En dónde hay que esmerarse más? ¿En dónde hay que profundizar, Claudio? ¿Qué te parece? Yo tengo la impresión de que el camino, digamos, si bien tiene coyunturas que suben, coyunturas que bajan, sigue siendo el que venimos recorriendo, en el sentido de que hay que privilegiar el desarrollo de la organización popular, hay que fortalecer la posibilidad de estar cerca, estar en los lugares concretos con la gente concreta, desarrollando mecanismos de intervención y de decisión de la comunidad, entendiendo la política como lo que debe ser, la construcción de opciones que tengan, por un lado, fuerte autonomía respecto al sistema de negocio, fuerte independencia, por otro lado, una fuerte apertura a que la comunidad, a través de la organización, pueda intervenir y decidir. Sobre todo en un contexto que creo que es el que se está viendo y que se va a consolidar, entiendo, desde el 2015 al 2017, que es un contexto de discusión social creciente. La Argentina es una Argentina que no ha resuelto sus problemáticas sociales, una Argentina que sigue teniendo prácticamente el 30% de la población en situación de pobreza, que en los últimos 2 años y medio ha tenido 4 paros nacionales que reflejan un nivel de malestar social importante, y que ese malestar social se encuentra con opciones dominantes en el escenario institucional que justamente no presentan alternativas de solución a los grandes problemas que plantea el trabajo, la salud, la educación, la vivienda en nuestro país. Con lo cual hay como una suerte de contradicción entre la consolidación de opciones electorales del Unión Conservador, por un lado, y un malestar social creciente que la Argentina de alguna manera expresa. En ese marco, me parece que la tarea que venimos desplegando en el marco de la construcción del Frente Popular a escala nacional, y que tuvo la posibilidad de estar presente tanto en Salta como en Santa Fe, como en Capital, y como en Neuquén, tratando de instalar una perspectiva de construcción política desde una cultura política abierta, que recupera lo mejor del peronismo, del radicalismo, de la izquierda, y que está abierta a la construcción de una propuesta nueva, que de alguna manera sea a cargo del mundo en el que estamos, y haciéndolo además fuertemente asociado a las experiencias de desarrollo de la organización popular de las últimas décadas. Me parece que es el camino que hay que recorrer. Acá en la ciudad de Buenos Aires, la experiencia del Camino Popular tuvo el 6º lugar, y dentro de la experiencia de la capital, vamos a estar en el 4º de julio, y la verdad que me agarras yendo hacia el recuento definitivo. Ah, mira vos. Los votos, para estar presentes también con la boleta de la Ciudad de Gobierno. Qué bueno, porque además vos sabés que en eso del recuento de votos, digo, por la experiencia reciente en Santa Fe, te podés encontrar con mucho más votos de lo que aparecen, porque después aparecen las avivadas de siempre, de los que se hacen cargo de las autoridades de mesa, que terminan siendo los punteros de los grandes aparatos y son los que después te anulan los votos que vos tenés y se los cargan ellos. Esto pasó en Santa Fe cuando se hizo ahora el escrutinio definitivo. Me imagino que algo así puede llegar a estar pasando en Capital, por eso está muy bueno que vayas hasta allí, Claudio. Sí, nosotros desde el día jueves estamos presentes viendo urna por urna y discutiendo voto por voto, porque además, en el marco de las profundas inequidades que tienen las PASO, en donde a quienes no tenemos internas nos obligan a competir con quienes sí las tienen, lo cual es toda una cuestión en donde, qué sé yo, acá en Capital había 31 listas y había 11 listas nada más en primeras 3 opciones, que eran las grandes opciones políticas sostenidas en los principales aparatos, tanto del gobierno nacional como del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros quedamos, si bien pasamos el umbral 1,5%, lo hicimos en la boleta de legislador, en el marco del útil, la boleta de jefe de gobierno quedó un poquito atrás. Francamente tenemos 1,47, 1,48. Francamente es sencillamente criminal que totalmente la boleta por una diferencia de esa naturaleza, y que estamos peleando eso. Bueno, mucha suerte en la pelea, porque estoy seguro que por allí van a aparecer esos votos que en el escrutinio provisorio generalmente, de forma muy tacaña, de forma muy avara y de forma muy desleal, generalmente los partidos políticos te roban y a veces te dejan así afuera de algo que es un sistema electoral siempre amañado, formateado a favor justamente de los grandes aparatos, sin lugar a dudas. Claudio, toda la suerte del mundo y a seguir laburando, siempre lo has hecho con muchísima claridad, con mucho compromiso, así que te queremos y te admiramos por eso. Un abrazo muy grande. Igualmente, hasta siempre. Claudio Lozano, diputado nacional, contándonos todo lo que tiene que ver con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias aquí en Capital y Federal. Y el recuento de votos, que como decíamos, forma parte de esta fuerza de la cual forma parte Lozano, que es el Frente Popular, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, iba como Camino Popular junto con Itaí Hackman, como candidato a legislador, y Fabio Basteiro, que acompañaba a Itaí como segundo candidato a legislador. En esta categoría las PASO ya fueron superadas, va más allá del recuento de votos. En el caso de Claudio Lozano, como escuchábamos recién, estaba yendo al escrutinio a seguir contando votos en realidad, porque es muy poca la diferencia que resta para poder pasar las PASO en la categoría de jefe de gobierno. Recordemos que aquí en Capital Federal, vos corregime, Cori, si no es así como digo, te corrijo, el 1.5% de los votos emitidos, no del padrón. No sé si es el... No, es el 1.5 del padrón, me parece, siempre. No, fíjate, sé. A mí me parece que es de los votos, no sé, de los votos emitidos. Después, fíjate, porque me parece que es así, porque a diferencia justamente... Es como dice el Frade, sí. Claro. A diferencia de las elecciones nacionales. No, a diferencia de lo de Santa Fe, lo bueno, de Santa las Fe. Nacionales también. Claro. Claro. Lo de Santa Fe es enorme. Sobre el padrón. Ah, está bien. Bien, claro, retrógrado. Donde están los muertos, los fantasmas. Claro, sobre el padrón no sin depurar y sin actualizar. Claro, el padrón general es donde están todos, incluso la gente que se murió en los últimos años. Lo cual es una irrealidad, es algo ilógico, es una ficción. Vos respondés por los que no van a votar. Es tremendo, tremendo realmente. Tiene más lógica lo que pasa con las elecciones nacionales y también creo que en Capital Federal, que es esta cuestión de el porcentaje sobre el padrón de electores, es decir, los que fueron a votar, claro, concretamente. Lo cual es verdad. Vos tenés que definir por los que fueron a votar, no por los que no fueron a votar. Es impactante realmente. Pero así están dadas que las cosas. Vos estás pidiendo que eso sea, que eso se revea, lo veo, claro, lo he visto en Facebook, que lo veo es como parte. Además lo hizo la dictadura, eso es un pensamiento claramente apuntado para que las expresiones minoritarias jamás tengan expresión en las cámaras legislativas. Está hecho para eso. Y lo logran. Lo logran con rotundo éxito. Vamos con la música y luego seguimos aquí sobre la hora. Acuérdese, se puede comunicar al 4010-7157, 4010-7158. Soy un croto, no me fui al almacén. Se enojó doña María, hice un mango el otro día, pero lo gasté en bebida. Estoy pelado, sin un centavo, pero no ni malo. ¿Qué vas a hacer? No aprendes más. La que ganas, la patinas. Salí a buscar un trabajo, no encuentro un carajo. Mangué una cerveza, me quedo en la esquina tomando sol. Con el hielo en la mano salí a buscar un trabajo, no encuentro un carajo. Mangué una cerveza, me quedo en la esquina tomando sol. De esquinelero, no. De boquetero, no. De motoquero, no. De curandero, no. De cara, no. De stripper, no. De chorro, no. De travesti, no. De cura, no. Violo, no. El Juanete en la pata de mi abuela, que con sabiduría me decía que la vida hay que aceptar. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, ay, con más ayuda. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, ay, con más ayuda. El dinero compraría un viaje al Congo pa' mi suegra, el tapizado del Torino y los postizos de la abuela. El dinero no es todo, con más ayuda. El dinero no es todo, ay, con más ayuda. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. Ay, qué bueno que sería ganarse la lotería. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, ay, con más ayuda. pero con más ayuda. El dinero no es todo. Ay, con más ayuda. El dinero no es todo. Si te tengo, yo te gasto. Si no tengo, no te extraño. No me importa el dinero, nunca me hará daño. Quiero dinero, quiero dinero. Ya sé, no es todo. El dinero no es todo, pero cómo ayuda, decían los muchachos aquí de Los Auténticos Decadentes. Ese es el tema musical que escuchamos, El dinero no es todo. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Ayer cuando el agua se metió en mi casa, como pasó en tantos lugares en Rosario, mi señora con sus hermosos ojos me miró de una manera muy poco luminosa y me dijo, ya estoy cansada que el agua se meta en casa. Hay que hacer una pared. Adelante de la puerta. Claro. Y le digo yo, tratando de gambetear ese cuestionamiento que además estaba acompañada por la mirada repleta de miedo de mi hija. Porque claro, cuando se mete el agua dentro de la habitación de las nenas, de los hijos, imagínense lo que supone para ellos. Entonces sentía que era verdad lo que estaban diciendo. ¿Cuánto sale? Le dije, preguntando esto sobre que el dinero no es todo, pero cómo ayuda, como dicen los auténticos. Y son casi 50.000, 60.000 pesos. Y yo pensaba, pero una pared, tenés que hacer una pared. Claro, lo que pasa es que es, mi casa es una, tiene una obra hidráulica la que tenés que hacer. Sí, es impresionante. Pero aparte es impresionante. Tenés que levantar todo. Tenés que hacer todo de nuevo, sacar ese portón y hacer una pared con ventana y la puerta que te va a quedar en la sexta parte del portón que está ahora. Claro. Como ese portón es grande, por eso se mete el agua de una manera. Necesitas una represa. Más o menos. No, no es así. En Santa Fe más o menos necesitas. No, para colmo en Santa Fe, para claro, colmo en Rosario. En Rosario. Pero cuando me dijo esa plata, yo digo, ¿cómo hacemos para pagar 60.000 pesos? Sí. Usted dirá, esta cuestión de cuánta gente paga impuesto a las ganancias por los salarios. Nosotros no llegamos casi, le diría, ni a la tercera parte de lo que salía. De la posibilidad de pagar un impuesto, claro. Claro, de la, no, no, eso no. Pero yo digo de pagar esto, de la construcción esta, porque además hay que pagarle a los muchachos, por supuesto. Un arquitecto te tiene que asesorar. Pero yo me imagino esto de la vida cotidiana y cómo efectivamente la cuestión del dinero influye nada menos que en estas cuestiones. Así que efectivamente, como dicen los muchachos, lo auténtico decadente, el dinero no es todo, pero claro, ¿cómo ayuda? Ayuda mucho, especialmente teniendo en cuenta cuáles son los ingresos medios hoy en la Argentina, que están muy lejos de lo que realmente se discute. Así que después vamos a seguir aquí sobre la hora. Usted nos puede llamar al 4010-7157, 4010-7158. 9:30 de la mañana. Tenemos muchísimo material de aquí hasta las 11. Se viene el informativo de Splendid y luego continuamos sobre la hora. Radio Splendid informa. Mañana 30 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 18 grados 6 décimos. Siguen las elecciones en Mendoza. La ciudad de Mendoza y el municipio de San Carlos tendrán mañana una nueva jornada electoral en la que los habitantes de esas comunas deberán elegir intendente y concejales. Habrá dos candidatos por cada comuna. En tanto, los comicios para gobernador de la provincia están previstos para el 21 de junio. Aceiteros advierten sobre posible medida de fuerza. El jefe de la Federación de Trabajadores del Complejo Aceitero, Daniel Jofra, advirtió hoy que si el lunes no logran un acuerdo salarial con las empresas del sector, realizarán una medida de fuerza que puede afectar además la actividad de todos los puertos del país. El gremio, que pide una suba del 42% en sus sueldos, se encuentra en conciliación obligatoria y fue citado junto a la patronal a una reunión el lunes en el Ministerio de Trabajo. El tiempo en Buenos Aires y alrededores, la temperatura actual 18 grados 6 décimos, la humedad alcanza al 92% y el cielo sigue nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Este Super Domingo arranca en el sur para Banfield Independiente. Relata Daniel Roberts. Comenta Pablo Ferrando. Seguimos desde la Bombonera. Se juega, se vive el Super Clásico. Juegan Boca River. River Boca. Lo relata Rubén Granado. Lo comentan Marcelo Giovannini y Daniel Cairo en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes, clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. La semana pasada compartíamos con ustedes una información que surgió en este excelente sitio para nosotros, que es noalamina.org, en donde usted se puede encontrar con información de cómo resisten los pueblos en distintos lugares de América Latina, no solamente la Argentina, con estas multinacionales que vuelven a implantarnos el modelo extractivista del siglo XIX. La información decía, una empresa minera denunció a 35 vecinos de Famatina por un supuesto atentado. Ese es el teléfono mío. El intendente y el párroco de la localidad están entre los acusados por la compañía Midais por presuntas amenazas con armas de fuego y por un incendio con nafta. Corina. Así es. Para conversar un poco más sobre este tema, estamos justamente con una de las 35 denunciadas. Se trata de Karina Díaz Moreno, con quien estamos ahora en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Karina? Buenos días. Hola, muy buen día. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, la verdad que una ironía, pero digamos, ya tuviste que presentarte a declarar, ya pasaste por ese trámite. Es ridículo, no me he presentado. Ya un par de veces ya no me voy presentando a declarar. Somos cerca de 50 los imputados por esta minera que se ha instalado sin ningún tipo de autorización municipal, pero sí autorizado, y creemos que con un cuyo de por medio económico pues de parte del gobernador Beber Herrera y el secretario de Minería de la provincia, Oscar Lez. Convengamos de que la gente de esta minera que se instaló en Río Blanco, en la localidad de Angulo, no presentó ningún papel, no se acercó al municipio, no respetó las ordenanzas municipales que tenemos, donde se declara, se prohíbe la minería en nuestro departamento y también se declara el cordón del Famatina como zona intangible. Y tampoco ha respetado esto de que en junio del año pasado en parte del cordón del Famatina ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad todo lo que tiene que ver con el camino del Inca o Capac Ñam, ¿no? Uh-huh. Eso no lo ha respetado ni el gobierno provincial ni el gobierno nacional. Esta falta de paz que tenemos en nuestros pueblos, donde lo único que queremos es seguir viviendo acá, de nuestra agricultura, de nuestro turismo, de nuestra vida pacífica, no la está respetando el gobernador, que sigue encapitado con meter mineras en nuestras tierras. Yo imagino ahora que... el señor Miguel Urtubey es el que nos ha denunciado con cuestiones totalmente ridículas y fuera de lugar, como esto de portación arma de fuego, cuando jamás tuvimos ni tenemos intención de tener armas. Nuestras armas son la palabra y la conciencia de la gente. El levantamiento histórico, popular y pacífico, donde se les exige que salgan de nuestras tierras y se les informa de que no tienen licencia social acá. Lo que imagino es que esta situación, ¿no?, esta convocatoria a declarar esta acusación, lejos de desmoralizar o de desordenar, en realidad termina de alguna manera fortaleciendo la organización de los vecinos. O sea, creo que ni siquiera está estratégicamente lo piensan. Claro. Sí, concientizando más gente. Acuérdate, antes, hasta el 2012, 2013, éramos denunciados 20 personas, 12 personas. Ahora somos 50 y pico, y según el fiscal y el juez, dicen de que se van a aumentar las citaciones, las indagatorias y las denuncias. Así que bueno, estamos esperando de lo que se nos acusa de ridículo. Me parece, no sé si fuera de lugar, explicarles de que somos gente común y pacífica, que queremos seguir viviendo en estas tierras, que tenemos un sentimiento de pertenencia muy arraigado, y denunciar fundamentalmente esto del feudo, del doloroso feudo que vivimos acá en la provincia de La Rioja. Esto de la falta de independencia de los tres poderes, donde esto se maneja mediante mensaje de texto del gobernador hacia los jueces o los legisladores, y eso lo ha dicho un legislador nacional ayer en un medio de comunicación. Esta falta de independencia, esta falta de justicia real, esta falta de democracia real de la que vivimos y que queremos que esto cambie, ¿no? Uh-huh. Ahora la zona de Famatina está militarizada hace un tiempo. Infantería y la policía están custodiando y cuidando la minera, como aquí también la casa donde vive, donde alquila este señor Miguel Urtubey, en la localidad de Pituí, en lugar de estar custodiando los bienes y las personas de nuestros pueblos, ¿no? Así que seguimos en lucha, seguimos de pie, esperando de que se vuelvan los medios nacionales a hacer eco de lo que nos pasa, pero fundamentalmente esperando democracia real. Uh-huh. Y pensamos de que, bueno, ahora en época de elecciones, esto por ahí pueda cambiar un poquito y podamos tener, aunque sea 4 años de paz en nuestras tierras. Digamos, ¿cuál es cómo esto está afectando o qué tipo de diálogo se generó nuevamente, estimo, entre los vecinos y las vecinas del pueblo ahora a partir de esta situación de denuncia y a partir de pensar la reorganización que tienen que llevar adelante? Sí, ahora nos estamos convocando 2 veces por semana. Tenemos una abogada de la localidad de Chilecito que nos está ayudando. Necesitamos más ayuda en el ámbito legal. Pero bueno, es muy difícil, ya que la mayoría de los abogados trabajan para el Estado, ¿no? Uh-huh. Y no pueden asesorarnos a los vecinos, a las asambleas, a la gente, a nuestro padre Omar, al intendente de Famatina, que está también denunciado. El diálogo con la gente y la conciencia de la gente cada vez es mayor, y también la fortaleza de la gente. Al principio, con estas citaciones que empezaron a caernos el sábado de la semana pasada, es como que mucha de esta gente, muchos nuevos, muchos pobladores de las localidades de Angulo, Pituil, Chañarmullo, Campana, asustados, porque bueno, tienen su pequeña finca, tienen sus animales y viven de eso, y nunca habían caído ni siquiera por un robo de una gallina, y que caigan con semejante denuncia y con semejante vaya basada, al principio es como que se generó un poco de miedo, que es lo que buscan, ¿no? Someternos con miedo. Pero después, bueno, una vez que fuimos tomando conciencia de la cantidad de denunciados, de qué es lo que pasaba y la ridiculez de la denuncia, es como que directamente nos fortalecimos y muchos de nosotros hemos decidido, como te decía recién, directamente no presentarnos. Uh-huh. No solamente están los... que nosotros hicimos que nunca fueron escuchadas por la justicia. Agresiones donde, bueno, en el 2009 se acordarán, donde la gente de minería y medio ambiente de la provincia nos levantaba de la ruta, nos tiraba al costado y nos pateaba. Que están las filmaciones y llevamos las pruebas a la justicia. Represiones brutales mandadas por el gobernador, que también lo hemos denunciado y nunca ha pasado nada, nunca ni siquiera se ha movido ese expediente o los han llamado indagatoria. Así que bueno, necesitamos volver a creer en la justicia y necesitamos, exigimos paz para nuestros pueblos y democracia real. Karina, en relación a la minera, esta minera que se presenta como minera salteña, ¿es una minera salteña o es la fachada de una empresa multinacional? Mira, para nosotros puede ser una minera salteña. El empresario supuestamente dueño de esto sería Miguel Urtubey. Él mismo acá en la zona se dice pariente muy cercano del gobernador de Salta, pero sería la cabeza de playa, como el mismo gobernador de La Rioja dice, para la entrada a otras mineras, ¿no? Porque esta minera, además de Río Blanco, tendría sedimentos aprobados por el gobernador de La Rioja en otros 9 lugares de Famatina, lugares muy cercanos a La Mexicana, que es de donde cogimos a Bajic en 2007, y lugares directamente encima del Cápac Ñam, del Camino del Inca. O sea que y hablaban de una inversión de cerca de 7 millones de dólares para este año en Famatina, supuesta inversión. Acuérdate de que lo que hacen las mineras, tanto estas nacionales como las internacionales, es sacar préstamos o grandes créditos en bancos nacionales, aparentar trabajar un par de años y después irse sin pagar los préstamos, ¿no? Donde queda el pueblo argentino haciéndose cargo de la deuda. Como ha pasado ya en los 90 con una minera instalada en el mismo lugar. Aquella minera, La Mexicana, que vos haces mención, es la famosa minera del siglo XIX, aquella que en algún momento defendieron las montoneras de Facundo, ¿no? Sí, la misma minera, La Mexicana, donde, bueno, la gente de Facundo y sus caudillos cogieron a los ingleses en aquella época, cerca de 1860, por ahí. Después, en otros gobiernos nacionales, no me acuerdo quién era el presidente, lograron hacer convenio con ingleses, esto, y es donde el pueblo argentino terminó pagando la construcción del segundo cable carril más largo del mundo, hecho por mano por una empresa alemana, hecho por manos argentinas, ¿no? Pagado por el pueblo argentino para que los ingleses se lleven nuestro mineral a fines de 1800 y principios de 1900, donde hacían llegar hasta el departamento chilecito un ramal del ferrocarril General Belgrano, para que directamente ahí era donde se había instalado la estación 1 del cable, se lleve nuestro mineral. El saqueo que venimos sufriendo acá en esta zona es tremendo, desde la época de los incas, porque el inca, atravesando parte de la cordillera de los Andes, cruzándose transversalmente, hizo un ramal hacia el Famatina, venía, sometía a nuestros originarios a cambio de supuesta cultura para que extraigan el mineral de nuestro sello, y ellos se lo llevaban. Después el inca trajo el español en estas tierras benditas donde había 160.000 almas. Hoy nos llegamos a ser 6.400 gracias a la ambición desmedida y el crimen por este maldito oro, ¿no? Claro. Siempre nos quejamos de eso. Y bueno, seguimos luchando, es una lucha cíclica donde nuestra tierra tan sufrida y tan saqueada sigue peleando, y bueno, nosotros tomando conciencia, nuestros jóvenes vienen con más conciencia aún que nosotros y decididos a defender este pedacito de tierra que pertenece a todo el pueblo argentino. Bueno, Karina, te agradecemos mucho esta comunicación y seguiremos atentos a lo que ocurra. Te dejamos un beso, hasta luego. Gracias por escucharnos nuevamente, gracias por estar atentos a lo que nos pasa y bueno, en el transcurso de esta semana y hasta mediados de mayo están citados nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestro padre Omar, nuestro intendente. Les dije que está la zona militarizada y que ha vuelto el municipio de Famatina a quedarse sin recursos que le corresponden por ley. Por otra vez, un capricho del gobernador de Bederejera, ¿no? Uh-huh. Esto de generar municipios paralelos, dejarnos sin recursos para que no sé, terminemos o pidiendo o rogando a alguna empresa que se instale para que terminemos dependiendo de sus limosnas, como pasa en Catamarca o en San Juan, ¿no? Muchas gracias, Karina. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos. Hasta luego. Desde Famatina, entonces, hablábamos con Karina. Karina Díaz Moreno es una de las asambleístas que justamente está siendo denunciada también por esta empresa minera. Con ella conversábamos sobre la situación allí en Famatina. copla baja del cerro con su ramito de albahaca. Los changos le están trayendo pa'l carnaval de Abrapampa. Curtida de mil caminos, con la tristeza se embriaga, se moja con viento puna y se mastica en las cajas. Ya a las 12 de la noche, ya a las 10 de la mañana, la copla se va durmiendo en los parches de las cajas. No la dejen, no la dejen, no la dejen que se vaya. El carnaval va muriendo por las calles de Abrapampa. La queda prendida en la puerta de las casas como un farol de alegría para una niña mimada. Abran la puerta, cantores, la copla invitada pasa y en la garganta coplera la misma se hace nostalgia. Ya a las 12 de la noche, ya a las 10 de la mañana, la copla se va durmiendo en los parches de las cajas. No la dejen, no la dejen, no la dejen que se vaya. El carnaval va muriendo por las calles de Abrapampa. Bruno Arias haciendo la copla baja del cerro. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Trabajadores del Ministerio de Economía de la Nación se manifestaron en las puertas de su lugar de trabajo reclamando por los 1.500 trabajadores que se encuentran precarizados bajo distintas modalidades contractuales. Son el 80% del total. Escuchamos a Sebastián Tafuro, delegado en declaraciones a Radio Sur. El reclamo surge fundamentalmente por un grupo de trabajadores de sectores informáticos alrededor de 200, un grupo de 200 trabajadores que lo que se pusieron en como objetivo es dejar de estar en condición absolutamente precaria. Esto es un vínculo, en general, digamos, en el ministerio hay tres tipos de trabajadores en este momento: un sector cada vez más reducido que está en planta permanente, un sector que está en lo que se denomina ley marco, que tiene algunas condiciones como, bueno, les pagan aguinaldo, obra social, las vacaciones, están en una especie de relación de dependencia, pero sigue siendo un contrato anual. Y después está, como para agrupar y no mencionar las múltiples formas, pero digo, este tercer grupo, que es lo que se conoce como contratos de asistencia técnica o contratos con terceras entidades, que, digamos, para simplificar, son monotributistas que no tienen ni los más mínimos derechos. La Comisión Provisional por la Memoria, y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires condenaron las amenazas contra el juez Carlos Rosansky y el ataque a la casa de un testigo protegido en causas por delitos de lesa humanidad y al policía federal que custodiaba la vivienda, el cual fue herido de balas. Escuchamos a Sandra Raggio de la comisión en declaraciones a Caídos del Catre. Estamos viendo desde las amenazas del juez Rosansky, después una serie de acciones también judiciales que iniciaron uno de los defensores de represores en la causa de la Cacha, que comenzó con unas denuncias maliciosas, muy temerarias, contra funcionarios también, contra magistrados e integrantes del Ministerio Público Fiscal también, que se sucedieron este año. Y ahora este caso del testigo de alguna manera da cuenta de lo que nosotros ya decíamos en un comunicado anterior, lamentablemente, que estábamos frente a una acción sistemática de un cierto plan, digamos, de amedrentamiento, de atemorización, de hostigamiento, de cuestionamiento también sobre los juicios, sobre la cuestión de si son debidos procesos, por eso estas causas que se iniciaron contra magistrados y miembros del Ministerio Público Fiscal tienen este sentido de legitimar los juicios, no decir que las cosas, que los funcionarios no cumplen con su función, que se hacen las cosas mal, digamos, cuestionar los procesos, que es realmente una acción curada con los perpetradores, con los victimarios, que dicen los ocho de los acusados, y que realmente nos preocupan. Llega hoy una nueva edición de la Marcha Mundial de la Marihuana reclamando el debate y la legalización del consumo, tenencia y cultivo. También investigaciones sobre sus usos medicinales. Escuchamos al doctor Marcelo Morante de la Universidad Nacional de La Plata sobre las investigaciones que se vienen realizando. Cada vez que uno presentaba este tema puntualmente en el ámbito médico nos planteaban, bueno, pero estas moléculas le faltan ensayos clínicos, le falta una base sólida, bueno, entonces en vez de quedarnos en la crítica de que estas moléculas podían llegar a faltarle la base científica o los ensayos clínicos, nos propusimos, y es por esto que yo viajé en el 2014 a Canadá en búsqueda de los convenios con facultades para poder desarrollarlo en nuestra institución. Es cierto que es muy difícil investigar sobre moléculas prohibidas, entonces todo es un camino mucho más lento, pero bueno, la clave está en que está la predisposición de nuestra facultad a poder desarrollarlo y creemos que lo vamos a lograr. De la marihuana. Investigar sobre drogas prohibidas es muy difícil y quizás eso ha sido lo que en el mundo retrasó y hizo que digamos que no tuviéramos más resultados que lo que tenemos hoy. Pero indudablemente, por más que se haya retrasado, hay más de 30 años de investigación en el mundo. Este fin de semana comenzarán los partidos de fútbol callejero entre equipos de clubes y organizaciones. Escuchamos a Fernando Fernández Leguiza, promotor de esta idea de la organización con sentido público, en declaraciones a FM La Posta. Con esta metodología, quienes asumen el rol de ser directores técnicos, entrenadores, digamos, y no hay árbitros, son los propios jugadores que son adolescentes, entre 14 y 23 años. El fútbol, vos ves a los chicos de 6, 7 años y los adultos les están diciendo cómo tienen que patear a la pelota. Entonces se encuentran con un escenario nuevo, es decir, che, bueno, yo puedo decir cómo quiero jugar. Entonces desde ese lugar, lo que propone el fútbol callejero es romper con la cultura de la delegación, ¿sí? Y hacerse cargo de, bueno, vos jugás como vos querés y lo acordás con tu compañero. Eso es importante para los consensos, para la toma de decisiones también, de sentir que el otro piensa distinto y esa diversidad, ese pensamiento distinto con el otro, es una riqueza cultural y de construcción de diálogo. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Seguimos sobre la hora. Una de las voces que usted escuchó es Natalia Palmeiro. ¿Cómo le va, Nati? Caída buen día. Caída del cerro. Caída del catre. ¿Viste cómo era el programa que citábamos? ¿Cómo andas, Nati? Muy bien, muy bien. ¿Cómo pasó el Día Internacional de los Trabajadores? Trabajando, claro. Sí. Cuídese la salud. Sí. Cuídese lo la haré, salud. Lo haré. No sea troglodita. Acuérdese que hay gente que justo, depende de usted. Mire que me lo dice. Cuidadoso, sí, que viajó con las medias mojadas a hacer radio durante 8 horas. Así es. Podría haber llegado mudo. Todavía no lo estoy. Pero viste que es una de las principales. El principal elemento para cuidar la voz es el calzado. Mirá la vos. La suela del zapato. Vea que los cantantes de ópera, todo, usan zapatos con suela de goma fundamentalmente, que es lo que más impide el enfriamiento, cosas que te generan, es la principal causa. ¿Vos no tenés medias puestas ahora? No, tengo papel. ¿Papel, Carlos? Papel. Papel. Sí, porque esto lo aprendí de gente con la que he hablado en la calle. Pero en Retiro no venden un par de medias. No, está cuando llegué. Está lleno de gente que te vende. Yo llego a las 5 de la mañana. ¿Y no están los chicos? Están los perritos de siempre que me saludan con mucha alegría. Están algunos taxistas que recién empiezan a estar en la parada. Alegría. Con menos alegría. Son menos alegres. Sí, y está todo cerrado. Todo cerrado. Así que la bueno, pero ahora cuando yo vas vine para con allá, comprate. Vine con esa idea. Claro, porque siempre hay que te venden tres pares por, no sé, 15 pesos y están buenísimas las medias. Cuando después volvemos con Manu y con Corina, nos ofrecen medias. Sí, así que yo suelo comprar, yo soy compradora. Claro. Yo soy compradora. Estoy esperando eso. Gracias a la gente que nos llama, Nati. ¿Y qué nos dice? Sí, Elías de Once llamó, dice, los buenos somos más y por eso vamos a triunfar. Feliz día a todos los trabajadores. Muy bien, Federico Calderón nos escribe, dice, Carlos, buen día, estoy escuchando tu programa y quisiera hacerte un comentario. Soy delegado de los obreros aceiteros en Dreyfus y quiero aclarar que en ningún momento hubo enfrentamiento entre aceiteros y camioneros. Digo esto para que no quede entre líneas que esto se debe a enfrentamiento entre obreros. Por lo demás, estoy totalmente de acuerdo. Es más, la empresa estaba avisada de los incidentes que ya hacía varias semanas se venían dando y no tomó ninguna medida para prevenir esta reacción de los camioneros. Muchas gracias, Federico, por compartir con nosotros sobre la hora. Beatriz de Recoleta, Carlos. Señora. Se votó en la ciudad de Buenos Aires, sí. No en la capital sí, federal. Sí, yo soy una bestia, tiene razón, sí. Señora, tiene razón. Sí. En la escuela primaria sí. No habría que enseñar ni el idioma colonialista ni tecnología, pero sí semántica. Carlos, otra pregunta más. Sí. ¿Qué es educación? Te pregunta Beatriz de Recoleta. Si puede ser breve y contundente. Te quiero ver. Contundente. Contundente, por favor. 140 caracteres. Yo creo que la educación, le voy a decir así, es un proceso de transformación teniendo en cuenta al otro. Ahí está, bien contundente. ¿Tenés Twitter ahora? No. No, no tengo Twitter. No. Me han obligado a tener Twitter. Pero después del 14 poco. De junio. Vas después del de 14 poco. De junio. Ay, cualquiera, 14 de junio, ¿verdad? ¿Qué manera de qué esquema? ¡Qué negación! ¿Qué esquema? No, no, de acá cae esto. No. De acá al 14 de junio. El 14 de junio, si sacamos 75.000 votos, tengo. Pero vos sabés que no, pero tenés que tener mucho, antes, en realidad. Claro. No. ¿Por al qué? Revés. No. Al revés. Razonamiento incorrecto. En realidad necesitas sí. Difundirte antes, no después. Pero usted después cree también. Que me va a ayudar mucho más. Sí, se hace mucha campaña por Twitter. Sí. O sea, no tenés nada para regalar, digamos. Tenés no, que no. Bueno, entonces... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué no te tiene va a ayudar? Razón, tiene razón. Capaz si no que tenés que regalar nada, ni un poquitito así. No, además ni un pancho podemos regalar nosotros. Pero no podés regalar espacios, lugares para comunicarte con la gente. ¿Usted dice que me va a ayudar? Sí. Bueno, sí, te va a ayudar. Te lo voy a tratar de hacer. Sí, aparte con ese teléfono que tenés. Pero tengo que aprender a manejarlo. Sí, sí, hay que actualizar un poco. Sí. Bueno, mire nomás. Un mensaje más. Héctor sí. De Don Bosco. Si hasta el Papa se enteró de los talleres clandestinos, ¿cómo es que Macri no se enteró? Que lo llama Francisco y listo. Claro, lo de los talleres clandestinos es tremendo. Dentro de un ratito vamos a estar charlando con la querida Claudia Rafael, sí. Que nos va a estar contando de esta realidad. E insistimos, de las denuncias recibidas este año, el 44% corresponden a casos registrados en la ciudad de Buenos Aires en relación a que la mitad de los rescatados por trata son de trabajo esclavos y tiene que ver con lo que pasó con este asesinato de estos dos chicos que ocurrió esta semana aquí en el barrio de Flores. ¿Algo más por allí? El teléfono, te digo, ¿no? 4010-7157 o si no, 4010-7158. Muy bien, y además nos puede escribir en nuestro Facebook, en el Facebook Sobre la Hoy, y también en el nuestro, carlos.delfrade, con todo gusto allí vamos a leer sus puntos de vista. Vamos al informativo de la frontera de las 10 de la mañana y luego nos metemos en la última hora de Sobre la Hora. Radio Splendid informa. De la mañana en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura actual 18 grados 6 décimos. El maquinista condenado por la tragedia de Castelar dijo sentirse un chivo expiatorio. Daniel López, el maquinista del tren que mató a tres personas en la estación Castelar, condenado a 4 años de prisión, aseguró que no se investigó a fondo, tras señalar que no podía explicar qué pasó el día del choque de trenes. Consideró que era una víctima de ese accidente generado porque el material era obsoleto y la falta de inversión muy grande, dijo López. Recordamos el pronóstico del tiempo para la jornada en Buenos Aires y alrededores. Para hoy se presenta el día con cielo nublado, lluvias durante todo el día, vientos moderados del norte rotando al oeste, una temperatura estimada entre los 15 y los 20 grados. Para mañana se espera un día con cielo parcialmente nublado, vientos moderados del sudoeste y una temperatura que variará entre los 8 y 17 grados. Datos actuales en la ciudad de Buenos Aires: 18 grados 6 décimos la temperatura, humedad 88%, el cielo está nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Este sábado en Bahía Blanca, Olimpo recibe al Pincha, a Estudiantes de La Plata. Lo relata Pablo Leñani, lo comenta Juan José Meneses. Seguimos desde el Bajo Flores para San Lorenzo Vélez. Relata Maxi Berardo, comenta Julio Axel. Y cerramos el sábado futbolero en Avellaneda. La Academia recibe al Granate. Juegan Racing Lanús. Relata Víctor Valdés, comenta Martín Dana en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM 990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Los sábados a las 13 te proponemos un buen plan para empezar la tarde. Almorzar juntos con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuela, con todas las miradas. Rayuela, con la conducción de Silvia Bacher en Radio Splendid, AM 990. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Este taller fue anunciado junto a un listado de 30 talleres el 24 de septiembre del 2014. Se había presentado en la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad y en el Ministerio de Seguridad de la Nación, de la señorita Rodríguez. Obviamente no se hizo absolutamente nada. La justicia intima a la Subsecretaría de Trabajo en noviembre del 2014 preguntándole qué se había hecho con esta denuncia de estos 30 talleres. La Subsecretaría de Trabajo informa que en algunas direcciones se estaba investigando, pero que después en todo este listado de direcciones no había habido ninguna inspección y que no había nada. Uno de estos listados donde decía que no se había hecho ninguna inspección era justamente este taller de PAES, donde se termina incendiando y los nenitos que estaban en el sótano, que eran 7 y 10 años, terminan muertos. Esta vez fueron dos niños de 7 y 10 años los devorados por las llamas en el sótano de esa casona de Páez 2796, casi con Darco en Flores. Enrejada, con puertas tapiadas, dormían a media mañana cuando se desató un incendio en el taller textil en el que vivían con sus padres Amparo Menchaca y Julián Rojas. Ese texto que está leyendo Carlos del Frade corresponde al texto escrito por Claudia Rafael durante esta semana en la agencia de noticias Pelota de Trapo. Con ella estamos ahora en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Claudia? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, queríamos abordar un poco esta noticia, que fue noticia esta semana, sobre la muerte de estos dos nenes y lo que tiene que ver con la situación que posiblemente viven muchísimos niños y niñas en nuestro país, que son tan esclavos como sus padres en estos lugares de trabajo que se evidencian, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente a través de los talleres textiles, pero que sabemos que en todo el país tienen diferentes referencias, diferentes lugares de trabajo, y que bueno, que en este caso fue noticia aquí esta semana en la ciudad de Buenos Aires. Sí, por ahí esto se enmarca en una cosa mucho más amplia, que engancha a la perfección con algo que desde hace muchísimos años se viene denunciando y se viene planteando desde, es una frase, una consigna que de última se instaló a partir, digamos, de del planteo de Alberto Morlachetti desde el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, cuando siempre se dijo que el hambre es un crimen. Cuando uno dice el hambre, está abarcando infinitamente, digamos, no nos estamos refiriendo exclusivamente a un plato de comida faltante sobre la mesa, sino que es algo mucho más profundo y extenso. Y cuando uno dice que es un crimen, es porque era absolutamente evitable. En el caso de Rolando y Rodrigo, los dos nenes de 7 y 10 años, ellos no mueren de casualidad, mueren concretamente porque hay todo un contexto que lleva a que hay determinados sectores de la población que son excedentes, son considerados como excedentes por un sistema que permanentemente tributa al capital, y en donde la condición humana es absolutamente algo sin importancia. Entonces, Rolando y Rodrigo son la punta de un iceberg, de una situación mucho más profunda que atraviesa a infinita cantidad de chicos. Indudablemente es de chicos y adultos, pero por ahí uno, y de hecho nosotros como agencia Pelota de Trapo somos agencia de noticias de infancia y juventud, y por ahí hacemos el eje obviamente en la infancia, pero es la misma situación que de última, en otras circunstancias absolutamente distintas, son las que terminaron con la vida de Cintia en Tierra Amarilla, en la Villa 2124, que murió producto de un tiroteo entre bandas, o de tantos otros chicos que mueren directamente como efecto, como una consecuencia de la pobreza y de la indigencia. Vos sabés, Claudia, que cuando te escucho, por supuesto que entre otras cosas es fundamental esto que vos decís, recordás, señalás, subrayás, además como lo hacen siempre en sus escritos, en torno a lo que significa aquella definición de Alberto Morlachetti, cada vez más imprescindible, cada vez más clave para pensar esta realidad. ¿Cuánto hace que la Argentina dejó de ser aquel lugar en donde los únicos privilegiados eran los pibes y terminan convirtiendo en los primeros perjudicados? ¿Cuántas crónicas hemos hecho de esta evidencia y que sin embargo no aparece en la agenda de ningún dirigente que ahora quiere ser presidente de los argentinos? No se habla de los pibes. Totalmente, Carlitos, es así. Uno, qué sé yo, de última, creo que compartimos esta misma sensación, ¿no? Uno siente que todo el tiempo está escribiendo la misma crónica. Sí, sí, sí. Que cambian los nombres, que cambia ciertos colores, ciertos olores, pero uno escribe exactamente la misma historia todo el tiempo, ¿no? Y es terrible eso. Sí, eso es muy doloroso además, porque además uno se enfrenta a esa situación de cómo hay que decir, marcar cada caso, porque cada caso en particular revela el universo, en definitiva, y por eso uno hace siempre, en todo caso, conceptualmente la misma crónica, pero cada caso revela el universo, y por eso es fundamental. Y vos sabés, Claudia, que hoy estaba viendo en el Diario Popular, quería marcarte esto como para que vos nos ayudes a pensar la noticia, el 49% de las víctimas de trata de personas rescatadas del año 2008 hasta la fecha han sido explotadas laboralmente, según un estudio realizado por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Es decir, aquello que se abolió, de acuerdo a lo que escribíamos, y aprendimos en los pupitres marrones de la primaria, en el año 1813, por la famosa asamblea, hoy, 202 años después, nos enteramos que sigue vigente. La esclavitud tiene vigencia y los que más sufren esto son los pibes, Claudia. Totalmente, porque además, cuántas cosas que tenemos para desaprender, ¿no? De las que se nos enseñaron en esos pupitres, porque en realidad la contradicción, la doble vía que hay entre la palabra escrita de la ley y la vida cotidiana es tan terrible, tan dura. Vos sabés que yo me acuerdo una de las primeras crónicas que escribí sobre estas temáticas, yo vivía todavía en Olavarría, hace unos cuantos años fue, y un muchacho que yo ahora no recuerdo la edad, pero no llegaba a los 20 años, había aparecido pidiendo ayuda sin saber a dónde estaba, en el peaje, en uno de los peajes, digamos, en las afueras de Olavarría, que es el peaje de una localidad que se llama Hinojo. Pero el muchacho no sabía hablar castellano, hablaba quechua. De alguna manera se encontró con alguien que humanamente lo quiso ayudar, pero no se entendían. Entonces lo lleva hasta un barrio de Olavarría, que es donde se congrega la comunidad boliviana. Bueno, ahí lo ayudaron, el muchacho realmente no sabía dónde había ido a parar, no hablaba, como te decía, una sola palabra de castellano. Finalmente se logra saber que había terminado en en una quinta donde se cosechaban papas, y lo habían traído y se le habían quitado los documentos, y bueno, estaba en condiciones directamente de esclavitud. Hola. Sí, te escuchamos, Claudia, perfectamente. Había un ruido que me parecía que interfería y bueno. Esta situación es la muestra, es el botón que muestra una entera realidad, ¿no? Después, finalmente, la historia, por suerte, termina bien, porque la colectividad boliviana ayudarlo, tienen un tiempo ahí, lo ayudan a regresar a su país, pero son las historias repetidas, son las historias que de última vemos, no solo acá, vemos en las pateras de los africanos que van muriendo en el Mediterráneo, intentando tocar el cielo con las manos, llegar al paraíso prometido que después nunca existe. Es una realidad que tiene que ver, digo, no es exclusivamente de nuestro país, es una realidad que atraviesa a la humanidad como tal, ¿no? Que pone en jaque a la condición humana para que nos preguntemos qué mundo estamos construyendo. Sin dudas. Además, me pregunto por aquello famoso de los controles. ¿Dónde estaban los controles? ¿Por qué los controles aparecen para controlar cuando ya no hay nada que controlar? Porque simplemente lo que hay que hacer es una crónica policial, un obituario. ¿Qué pasa con los controles que no controlan? ¿Para quién controlan los que no controlan, Claudia? Bueno, indudablemente ahí tenemos un tejido de connivencias, de complicidades que atraviesan a demasiados, que son los que quedaron absolutamente al desnudo, por ejemplo, con Cromañón, que son, bueno, esto yo lo marcaba en esa nota, ¿no? Que de última, cuando no hay sanción desde las leyes, después la gente de alguna manera se las arregla para ciertas sanciones, y es esta cuestión de que Ibarra, por ejemplo, tenga que andar permanentemente mintiendo sobre el horario en el que va a ir a votar, porque sabe indefectiblemente que va a haber un grupo chico o más grande de padres de Cromañón que van a estar ahí a la espera de su llegada para escracharlo. Pero estos controles que llegan siempre el día después, que llegan de la mano de la Crónica Roja, bueno, son los que, como te decía, dejan al desnudo complicidades que van desde la policía, desde los inspectores municipales, desde el Poder Ejecutivo a través de muchas de sus patas, desde los grandes empresarios que, bueno, en este caso ubican a Macri en un lugar preferencial, teniendo en cuenta, bueno, que su esposa es una de las propietarias, claro, de las grandes marcas que viven a partir de estos sistemas esclavistas, ¿no? No, eso es impresionante, impactante, y necesariamente hay que seguirlo diciendo. Claudia, muchas gracias por todo, por absolutamente todo y por siempre. Así que un beso muy grande. Bueno, otro enorme para vos, Carlos. Hasta prontito. Claudia Rafael, de la agencia Pelota de Trapo, una de las grandes construcciones del querido Alberto Morlachetti, cada vez más necesario que nunca. Cuando esta semana apareció eso de los chicos quemados vivos allí en Flores, cuánta razón lo de Alberto de haber sembrado esta posibilidad de volver a pensar la cuestión de la niñez y la adolescencia en Argentina, porque era algo como que se había naturalizado. Sí. Los chicos están allí, los cuidamos, mentira. Son los primeros explotados, los primeros perjudicados, los primeros abusados. Es una Argentina patas arriba en ese sentido. Fíjese el dato del informe este que nosotros hoy compartimos con ustedes. Entre el año 2008, Cori, hasta marzo del 2005, de este programa nacional que intenta registrar esta cuestión de la trata, se rescataron 8.151 víctimas de trata sexual y laboral, en el marco de causas judiciales que comprenden allanamientos, entrevistas en sedes judiciales, acompañamiento y asistencia en declaración testimonial. Una de las formas mediante las cuales se detecta el trabajo en esclavo es debido a la línea para denunciar este tipo de delito, que es la línea 145. Yo no sabía que el 145 era, o por lo menos no lo tenía claro, en la cual entre enero y marzo de este año se recibieron 544 llamadas. El 44% de esto, del trabajo esclavo, provienen, adivine, ¿de qué ciudad? De la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Exactamente. Es decir, la mayoría de las denuncias sobre trabajo esclavo, sí, sí, sí, es en la ciudad más importante, la más visible, de la República también, Argentina, la más visible, la perla del, sí, Plata. Esto es lo que aparece como informe y que también muestra el tamaño de la hipocresía. Aquello que se vende como turismo, tanto a nivel nacional como internacional, que se vende como avanzada, es lo que está demostrando hasta qué punto se ha quemado absolutamente aquellas actas que soñaban con la libertad, con la igualdad, que eran las actas de la Asamblea del año 13, que habían abolido supuestamente la esclavitud en la Argentina. Para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas. Sobre la hora. estamos mal repartidos. Y el estar mal repartido hace que nuestros pibes no tengan la posibilidad de vivir con sus padres y muchas veces se los encierra en institutos de menores o viviendo con nosotros, que aunque seamos muy buenos no somos mejor que papá y que mamá, que tienen que llevar el pan ganado con las propias manos a la mesa de su casa, para que nuestros niños puedan ser felices, porque un país donde sus niños no son felices es un país frustrado. Y hoy cumpliría 65 años, hoy 2 de mayo, Carlos Cajade, a quien escuchábamos recién justamente hablando de la importancia de la infancia, viene en relación a lo que acabamos de hablar recién también con Claudia Rafael. Vamos a conversar un poco ahora con Carlos Fanjul. Carlos, además de amigo de Carlos Cajade, también periodista, forma parte también de la revista La Pulseada, forma parte de la organización de una actividad que se va a desarrollar hoy en Berisso, recordando, festejando el nacimiento. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Coris? ¿Cómo andan ustedes, Carlos? Bien. Querido también. ¿Cómo andás, Carlos? Un gusto charlar con vos. Director bien. También de la revista Malas Palabras, Carlos Fanjul, olvidaba decirlo porque además es un ámbito, es una revista de la que aquí también hablamos y de la que Carlos Del Fray también forma parte. Contanos un poco, Carlos, cuáles son las actividades que tienen, que están previstas para hoy precisamente para celebrar el cumpleaños de Carlitos. Y las actividades tienen que ver, mira, creo que buscándolo, sí, seguramente buscándolo, o sin buscarlo, todo lo que hemos venido escuchando desde muy temprano a la mañana desemboca en qué queremos decir hoy en el acto de celebrar la vida de Carlos Cajade. Hoy se hubieran cumplido 65 años de su nacimiento, con Unidad Popular desde el año pasado, cuando estábamos reconociendo la lucha de un montón de luchadores populares. Comenzamos el camino que continuamos el 12 de febrero en Santa Teresita, recordando y haciendo esto mismo con Germán Abdala. Y hoy nos paramos al lado, nos volvemos a parar imaginariamente al lado de Carlitos Cajade, con una celebración que vamos a hacer, si la lluvia nos lo permite, porque diluvia acá en la ciudad de La Plata, justamente en el frente o dentro mismo de la parroquia, en donde hace 30 años, en una Navidad del 84, Carlitos se encontró con lo que estaba buscando, si me animaría a decir, estoy en condiciones de decir eso porque alguna vez lo charlaba con él y con los pibes, con los primeros pibes en la puerta de la capilla, queriendo cerrar la iglesia para ir a celebrar la Nochebuena, y terminando con esos tres primeros pibes que lo llevaron a un baldío donde había tres hermanitos más entre cuatro chapas, y decidió pasar juntos la Navidad a esos seis pibes, dándole simbólicamente y en los hechos comienzo a esa obra que tanto tiene que ver con todo lo que ustedes después estuvieron hablando, obra de Chicos de la Calle, tiene que ver con Alberto Morlachetti, tiene que ver con los chicos del pueblo y tiene que ver con toda la lucha que a partir de esa noche de Navidad comenzó a dar o continuó dando Carlos Cajade, por decirlo de alguna manera. Así que está, bueno, era inicialmente el plan era que hubiera ahora a las 10 de la mañana, en realidad, una... Va a ser tipo 11, se asegura que va a ocurrir lo mismo. Está bien. Víctor de Genaro confía siempre algo parecido, sí. A Chávez soplando la tormenta, sí. cuenta de Genaro que en las marchas los chicos del pueblo, él le decía cuando llovía, Carlito, dale, negociá allá arriba para que pare, porque los pibes se van a ahogar, no puede ser, sí, negociá, y parece que el tipo negociaba, yo no creo mucho en eso, pero bueno. Hay que cortar la tierra de la maceta. Hay que cortar. Hay que tirar sal para arriba, no sé, que hay miles de cosas, lo concreto es que... ¿El pulgar para arriba, eh? No, sal. Sal gruesa. Ustedes saben que, correte, igual, más que lo que llueve es lo que patina. eso te iba a decir, hoy es un día gris para vos, digamos, no es tu favorito. Sí. Necesito pantanera, pero bueno, nada, luego la idea era ir a un playón, ocurre en Berisso, chicos, algo bárbaro, yo creo que más o menos desde la época ya del 2001 con el armado de las asambleas, funciona, está formada y funciona una multisectorial que reúne a un montón de sectores y que vive desde hace tiempo reconociendo en la figura de Carlos Cajade, ya que ocurrió allí el hecho fundacional, ya que Cajade se crió en Berisso, ya que trabajó en los frigoríficos de Berisso, lo han tomado como propio. Hay un playón municipal que se llama Carlos Cajade, donde, bueno, la idea era el mediodía también acompañar a los pibes, sus juegos con algún mago, con algún juego también, y terminar todos en caravana hasta la obra, hasta el hogar de la obra de Carlitos, muy lejos de Berisso, o sea, a unas cuantas cuadras de Berisso, bien metido en un costado de la ciudad de La Plata, donde también, por supuesto, está habiendo una celebración de la vida de Carlos a las 4 de la tarde. La idea era prolongada, pero bueno, vamos a ver hasta dónde nos animamos a recordar a Carlitos, que nada, bueno, en realidad hablaba de estas mismas cosas que me parece, habló Karina de Famatino, habló recién Claudia desde Pelota de Trapo, un país desigual, y que mientras exista alguna mínima o máxima desigualdad, hay por qué seguir peleando. Esto nos metió en la cabeza tipo como Carlos Cajal o como Alberto Morlachetti, y como transformadores que eran ellos con su palabra y con su acción y con su cuerpo, me suena a que lo mejor que ha hecho con todos nosotros es dejarnos la inoculada esa vacuna que nos sigue hoy recordándolo, pero en la acción también para intentar conseguir ese país por el cual ellos soñaban y trabajaban tanto. Bueno, Carlos, te agradecemos esta comunicación. Nos quedamos ahí con unas palabras de Cajade, justamente para seguir peleando por un país con infancia. Un beso grande, hasta luego. Vale, un beso grande, chicos. Sí, chao. Celebramos que en estos años logramos derogar el patronato, logramos leyes adecuadas a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, logramos la implementación de una asignación por hijo, y aunque no se cumplen como nosotros quisiéramos, sí dimos un paso, y el paso siguiente es la conformación de un foro nacional por los derechos de la niñez, también para avanzar en que en todo el país queremos un solo territorio y no que haya 24 emiratos o 24 provincias que tengan políticas distintas de niñez, como si los chicos de las distintas provincias fueran distintos. Y más allá de las diferencias culturales que son interesantes, todos los niños tienen que tener una base de igualdad en el acceso a sus derechos, y no puede haber diferencia por cambio de una provincia a otra. Nosotros venimos de generaciones a generaciones de los 90 que dejaron a los padres desempleados, a el acceso a la droga muy, muy a mano en los barrios, a empezar a la utilización de la delincuencia. Entonces, hoy tenemos una tercera generación de eso que podríamos llamar delincuencia, ¿no? Ya vienen los abuelos, los padres y los pibes repitiendo esto, que tiene que ver mucho más allá de una situación económica. Es mucho más profundo, una situación cultural que es un desafío transformar. Y hay que empezar a buscar estrategias para eso, porque nos come la violencia y el narco tiene que ver en esta construcción cultural, ¿no? La nuestra, las organizaciones, es proponer una identidad distinta, una identidad más vinculada a otros valores, a la posibilidad, a la vida, ¿no? Pero hay que remarla, ¿no? Para competir con esa identidad tan fuerte que se está armando. Porque aparte, la realidad es que, bueno, vos le decís a los pibes, no da estar vinculado a determinadas bandas, no da, pero ¿qué le ofreces? O sea, si vos le sacás la identidad que el pibe viene armando y lo desmoronás, o sea, a menos que tengas otra cosa para proponerle. Es una realidad muy dura la de Fiorito, el tema de los tranza, de la cana, de los punteros, del poder judicial, de la falta de ayornamiento del sistema educativo, del sistema de salud ineficiente, obras, cloacas, las cosas básicas, ¿no? Últimamente nos venimos encontrando frente a la muerte de un pibe, venimos como articulándonos frente a situaciones graves que tienen que ver con lo que se encuentran ahí los chicos. Se encuentran, no sé, con un montón de fuerzas de seguridad, se encuentran con grupos de redes ilegales de distintas cuestiones en el barrio, y en el medio de eso están los pibes. En el medio y en parte de eso, y en esa trama de violencia. Y bueno, ¿qué hacemos? O nos vamos, porque no se puede estar, porque está hiperviolento y nos empiezan a correr, o nos quedamos y hacemos alguna cuestión más propositiva. estemos con compañeros que sí van por otra propuesta y que las estamos llevando adelante, que por ahí hoy no son lo fuerte que quisiésemos y que en la disputa de, en el territorio estemos mucho mejor parados, pero sí es real que uno va tratando de construir otra situación y que de hecho lo vamos haciendo. Testimonios que tienen que ver con esta realidad en donde casi siempre terminamos de ponernos la historia de sombrero, porque esta cuestión de la Asamblea del año 3 y lo que significa la construcción de un país mejor desde aquella revolución, de aquel sueño colectivo inconcluso que le dé respuesta y felicidad a los chicos, sigue siendo materia pendiente en la Argentina. Por eso hay que celebrar las vidas de la gente que, como Carlos Cajade, Alberto Morlachetti y muchos más, hacen que la Argentina vuelva a su sitio de origen, que es su sueño de origen. Los chicos tienen que ser felices necesariamente. Radio Splendid informa. De la mañana, 32 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 18 grados 6 décimos. Sigue vigente la alerta por tormentas para el centro del país. El área de cobertura alcanza Buenos Aires, Córdoba, sur de Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, centro y sur de Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad de La Plata y Río de la Plata. El Servicio Meteorológico Nacional precisó que áreas de lluvia y tormentas de variada intensidad afectan la zona de cobertura. Ya comenzó la carga de datos de las PASO en Santa Fe. El Tribunal Electoral de la provincia informó que el jueves pasado terminó el escrutinio del departamento Rosario y los 7 que restaban. Hoy comenzó la carga informática de los datos y notificación a todos los apoderados. Los resultados oficiales se darán a conocer el próximo lunes. Mayweather y Pacquiao unifican el título. El invicto estadounidense, campeón welter de la AMB y CMB, y el filipino, titular de la OMB, unificarán esta noche sus coronas. La pelea se desarrollará en Las Vegas. Mayweather percibirá una suma aproximada de 150 millones de dólares, mientras que Pacquiao embolsará alrededor de 100 millones. 18 grados, 6 décimos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 88%, cielo nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. Este sábado, en Bahía Blanca, Olimpo recibe al Pincha, a Estudiantes de La Plata. Lo relata Pablo Leñani, lo comenta Juan José Meneses. Seguimos desde el Bajo Flores para San Lorenzo Vélez. Relata Maxi Berardo, comenta Julio Axel. Y cerramos el sábado futbolero en Avellaneda. La Academia recibe al Granate. Juegan Racing Lanús. Relata Víctor Valdés, comenta Martín Dana en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Radio Splendid llega a todo el mundo por www.splendid990.com.ar. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa. el programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevista. Sobre la hora. Aparentemente yo soy un cobarde. Me pegan y no hago nada. Argueta es un loco. Raja, turrito. Raja. El rufián, un avaro. Conmigo es lo mismo. El astrólogo, un obsesionado. ¿Usted cree que el Hindenburg se incendió por accidente justo en New Jersey? Aparentemente somos todo eso. Pero en el fondo, debajo de nuestra conciencia y nuestros pensamientos, hay otra vida más poderosa y enorme. Y si soportamos todo es porque creemos que soportando llegaremos por fin hasta la verdad. La verdad sobre nosotros mismos. Qué maravilla escuchar y ver la representación de Roberto Ar, uno de los más grandes escritores de la lengua castellana, en su momento censurado por su manera de escribir. Decía Roberto Ar, que bufen los eunucos. Nosotros siempre estaremos escribiendo y que bufen los eunucos. Un fenómeno. Piantó muy antes de tiempo del planeta Tierra. A los 42 años se terminó yendo un tipo que realmente merecería, entre otras cosas, un reconocimiento que en su momento, por supuesto, la Academia no le dio. Pero después el tiempo comenzó a generar que la literatura de Roberto Ar, lo que primero se llevó al cine de él seguramente habrá sido Juguete Rabioso, un cuento maravilloso o una novela corta, de acuerdo a como usted lo interprete, en donde se relata eso que a Roberto Ar lo obsesionaba, le encantaba, que era la vida de las mayorías y el cómo tratar de zafar de la miseria y a partir de allí los valores trastocados por las necesidades existenciales, pero dentro de eso también valores humanos. Un Roberto Ar que llegó a inventar, entre otras cosas, punteras de acero para que las medias no se terminan rompiendo. Tipo fenomenal, un escritor maravilloso que ojalá nuestra pibada lo vuelva a descubrir. Y por eso ayuda tanto que Los Siete Locos haya llegado a la televisión pública con una factura de extraordinaria calidad, como coincidieron todas las críticas de esta semana en los medios, y que lo haga la televisión pública también para nosotros tiene algo muy, pero muy importante. Uno de los actores, uno de los que lleva adelante a los personajes de Roberto Ar, es Pablo Cedrón, que ha tenido la gentileza de escucharnos y atendernos a esta hora de la mañana en este sábado tan melancólico de aquello que probablemente tanto Roberto Ar como Leopoldo Marechal podrían describir también en un amanecer de este otoño lluvioso aquí en Buenos Aires. Pablo, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, la verdad que una gran alegría que estés ahí protagonizando algo maravilloso que es Roberto Ar en la televisión, nada menos que durante la semana, con esa idea de seducir a nuestro pueblo con un escritor maravilloso que quemó su vida, entre otras cosas, por describir la vida cotidiana en nuestro pueblo, Pablo. Bueno, mira, para mí, por un lado, en lo personal, me encantó que me hayan llamado para hacer esto, porque me pareció un proyecto fuera de lo común. Y también pienso como vos, que es importantísimo que se hagan estas cosas. Para mí fue una oportunidad única. Como actor no es frecuente que a uno le toque hacer eso, incluso es casi inédito, porque en la televisión te llaman para hacer otras cosas en general, claro, que no tienen absolutamente nada que ver, y uno lo hace, viste, pero no es lo mismo. Como que te exigen de tu potencial actoral el 15%, viste. Y en cambio en este proyecto, además de ser el proyecto que venimos diciendo, hubo se nos pidió bastante de lo personal a los actores, intervinimos muy activamente sugiriendo cosas al director, a la directora, y estuvo buenísimo. No sé, esa es de las mejores cosas en las que me haya tocado intervenir. Qué lindo eso que estás diciendo, porque además está marcando lo que significa la matriz del laburo a veces para la industria televisiva, que termina siendo tan amarreta, no solamente para el público, sino también para los actores, porque decís que a veces te piden solamente el 15% de la capacidad que tenés. Acá en este proyecto, evidentemente, las cosas son diferentes. Y sí, pero eso, yo creo que eso es un requerimiento del sistema también. Seguro. Al actor lo llaman y es como, ¿cómo te puedo decir? De este quiero esto, de esto quiero lo otro. Es como que de vos le saco el lomo, a vos te saco los bifes anchos, del otro la lengua, y entonces vos lo hacés porque es trabajo, pero no estás comprometido integralmente en tu profesión, ¿viste? Pablo, el proyecto de Los Siete Locos, ¿de alguna manera va a continuar? ¿Van a seguir con Los Lanzallamas? ¿Cuál es la idea? Me parece que esta serie incluye Los Lanzallamas. Ah, muy bien. Sí, me parece que esta es una adaptación que incluye esos dos volúmenes, esos dos... Sí, porque aparte hay una continuidad en las dos novelas, además. Claro, desde ya, sí. Eso es lo que yo entendí desde el principio, sí, son los dos. Qué bueno, Pablo. ¿Y cómo notás que fue la recepción? La crítica fue realmente muy interesante porque todos los medios... Incluso los medios opositores, de alguna manera. Sí, la reflejaron, la contaron. Fue muy buena. ¿Cómo lo viste bueno, vos? Qué bueno, no, que yo no sabía, no leí. Ah, pero fue muy buena la recepción. Me alegra mucho. Sí, todo el mundo destacó. Primero la factura, la realización, la luz, el sonido, y además la interpretación de ustedes. Realmente está muy bien, me parece que se lo merecen porque han sido un laburo bárbaro. Yo lo que te preguntaba era cómo recibiste... las devoluciones que te hacía tu gente querida. Mira, sí, bueno, la gente, los compañeros y gente cercana me decían, bueno, está muy bien todo eso, que la luz es extraordinaria, está muy bien hecha. Había una gran diferencia entre los amigos míos del interior y la gente más de actores, ¿no? Los actores ya se ponían más puntillosos a decir, bueno, fulano no me gustó tanto, Mengano me aburrió, a Mengano no le creo, el otro no arriesga. Pero bueno, en general, eso sería hilando fino, ¿no? En general la recepción fue muy buena. ¿Y ahora cómo sigue? ¿Cómo te parece que sigue la cuestión del desafío? ¿Van a disfrutar todo este laburo? ¿Y después piensan algo más? Porque esto me parece que además tiene una especie de finalidad política en el buen sentido de la palabra política. Hacer popular el texto de Roberto Aar. Bueno, mira, yo no tengo idea desde ese punto de vista concreto de cómo va a seguir. Ojalá que hagan otras cosas. Yo creo, desgraciadamente, de todas maneras... es muy difícil hacerlo popular. Claro. Porque la gente mira otras cosas en general. Es así, la verdad, es así. Pero yo sé que algunas personas lo van a descubrir. Eso es lo importante. Algunas personas que nunca ven estas cosas lo van a descubrir. Y eso va a ser bueno, eso ya es bueno. Porque aparte yo estoy pensando en Roberto Aar, porque incluso lo hemos charlado con amigos míos que son profesores de literatura y periodistas como nosotros, donde vimos algunas imágenes de lo que ustedes están haciendo y pensábamos ya llevar los capítulos de ustedes a las aulas de la secundaria, porque la pibada de hoy tiene mucho que ver con aquellos personajes de Roberto Aar. Pablo, no sé si te parece. Yo opino que yo personalmente por el ámbito en el que he vivido y lo que me tocó vivir, conocí los personajes de Roberto Aar ya viejos, ¿no? Que eran las clases sociales, hijos de inmigrantes o inmigrantes directamente, que eran personas que tenían oficios, ¿no? Claro. Y eran personas muchas de baja extracción social, muy porteños, profundamente argentinos en su ser, en su hablar, pero a la vez gente sumamente culta. No lo veo eso. Eso yo, no lo ves, eso es verdad. Y no, yo tengo esa lectura, ¿viste? Sí. Pero que O sea, la cultura, me parece que en esa época era más popular sin darse cuenta, ¿no? Claro. Sin ser consciente, ¿no? Y era más culta también sin ser consciente. Creo que cuando vos sos consciente que sos culto, entonces ya te transformás medio en un pelotudo, ¿no? Totalmente. Estos personajes de arte y los personajes que había en Argentina en aquel entonces eran personajes que manejaban la cultura como quien maneja un atizador para manejar las llamas del asado. Era algo incorporado, normal. El conocimiento que se en aquella época iban a escuchar los obreros, a escuchar conciertos que venían de música clásica de Europa, era muy distinto. Sí, sí. Hoy, desgraciadamente, el sistema requiere que la gente sea bruta, ¿viste? Uh-huh. Para manejarlo mejor. Es mi opinión, no es solo mi opinión, ¿viste? No, pero aparte viene muy bien decir tu opinión en medio de un trabajo que, insistimos, para nosotros es extraordinario. Yo pensaba justamente en los personajes de arte que refleja aquello que alguna vez, desde una lectura marxista de la realidad, uno decía el lumpenaje, porque eso aparece en Arc. Y eso, sí, sí, él mismo lo era. Pero claro. Él mismo era un tipo que escribía con falta de ortografía, había tenido que laburar desde chico, no tenía, apenas tenía séptimo grado, que es el caso mío, por ejemplo. Mira. Y yo hoy, bueno, las veces que no tengo laburo de director, hago carpintería, hago herrería, hago un montón de cosas porque no me puedo muchas veces bancar como actor, ¿viste? Sí, sí. Por eso te digo, yo he conocido todas esas personas porque tienen que ver con mi familia y con el ámbito donde yo me moví. Está bien, yo soy un caso aislado, es raro. En mi casa leían mucho, pero qué sé yo, mi viejo, si bien era pintor, él había sido obrero, había sido matricero, había sido ceramista en fábricas de botones, en fábricas de tazas, qué sé yo, mi abuelo era mecánico. Excelente, excelente, Pablo. Yo te agradezco, aparte, que cuentes esto, porque generalmente esas intimidades vienen muy bien, porque aparte es difícil revelar la intimidad como quien da vuelta al bolsillo y saca las pelucitas, y que vos lo hagas al aire. La verdad que te agradezco. Te agradezco mucho. Hay que sacar los mitos. Vivimos de demasiados mitos nosotros. Uh-huh. Hay que sacarlos, quitarlos. Qué sé yo. Yo tomo el colectivo, tomo el subte, y a veces le llama la atención a la gente. O tengo una camioneta toda rota y vieja que parece como de un frutero boliviano, y hasta hubo algunos que creían que era para disimular, para que no me asalten, ¿viste? Qué sé yo, hay muchos mitos. Yo te quiero felicitar, Pablo, porque en nombre de todo el equipo que hacemos aquí Sobre la Hora, porque gracias. Hemos celebrado mucho la presencia de una novela emblemática de la literatura argentina, Roberto Arallí, llevado adelante con una gran factura, con un gran respeto. Y además vos estás viendo y nos estás contando que hay un gran respeto también por el actor, por lo que acabas de decir. Así que sí, te felicitamos, sí. Pablo. Bueno, les mando un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Chao, un abrazo grande. Pablo Cedrón con nosotros, uno de los actores que forma parte de esto de llevar los siete locos a la televisión con una extraordinaria factura, técnica. Y como hemos visto, esto tiene que ver también con la manera en que se trabaja, con la calidad de charlar y respetar al actor, todo lo que nos contó Pablo Cedrón, que además le tenemos que agradecer esto, el día a día del actor, porque una cosa es verlo en televisión y después el día a día, que va mucho más allá del día que lo vemos. Los Siete Locos se pasa de martes a viernes a las 22:30 en la televisión pública. Realmente los invitamos a verlo. Es el cierre igual de tu pregunta inicial sobre el trabajo. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué es lo que nos gusta de nuestro trabajo? Ahí está, tenés razón, Coy. ¿Cómo nos consideramos desde el trabajo? Bueno, cuando uno puede hacer lo que le gusta y cuando uno puede hacer lo que sabe. Exactamente. También que hay ahí como diferencias entre una cosa y la otra. Aparte que es extraordinario lo que nos dijo Pablo. Porque el tema de los oficios. Claro, pero aparte de lo que dijo sobre que muchas veces los tipos que están en la industria feroz de la televisión se conforman con pedirte el 15%, uh-huh, con lo cual vos terminás trabajando a menos. Claro, construís un actor con muchos actores. Exactamente. Un actor ideal que ya y una idea ideal que ya la tenés prevista desde el principio, seguramente, ¿no? Maravilloso el testimonio de Pablo Cedrón. Muchas gracias a la producción por habernos puesto a Pablo Cedrón, porque la verdad que fue una nota que sumó que metió elementos. Y muchas gracias a la gente del Instituto Cosettini de Historia de Rosario, que está en la Feria del Libro y nos está escuchando en estos momentos. Qué bueno. Así que un abrazo muy grande para las pibas, para los pibes que estudian historia y que vinieron a este monumental lugar. Dicho eso de paso, el sábado cuando estuvimos con Lozano, pude pasar raudamente por la Feria del Libro. Creo que tuviste tiempo igual. Sí, pero no fui. Yo me quedé escribiendo en un barcito ahí en Palermo cerquita. Está bien. Palermo, no, no es Palermo. Yo digo Palermo, sí, pero es Palermo la Feria del Libro. ¿Es Palermo? Bueno, allí. La verdad Palermo que total es. Ahora es impresionante lo de la Feria del Libro. Realmente impresionante. Te demuele tanta cantidad de cosas y darte cuenta que la vida es tan chiquitita, sí, para tanto que tenés ganas de leer y conocer. Realmente algo fascinante. Vamos a meternos en el final hoy de Sobre la Hora. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Vamos metiendo en el final de Sobre la Hora de esta mañana, de este sábado. No sé si está lloviendo, Nati. ¿Usted qué me puede decir? Sí, hasta hace media hora que asomé la nariz porque hace mucho frío también. ¿Hace frío? Sí, hace frío. Y yo sin medias, mira. Ahora compramos igual. Sí, ahora nos vamos a retiro. Vamos a retiro. Muchas gracias, este sin medias. La podemos comprar de todo. Y con el papel. No, y aparte el papel se me acaba de mojar. Se ve que evidentemente la zapatilla. No es tan efectivo, ¿no? Sí, porque en los campamentos uno, digo, envolverse el pie en el. Pero el tema es cómo viene la zapatilla. La zapatilla viene empapada. O sea, uno es una gran envoltura la que hay que realizar. Acá hay un par de diarios, les pedimos a Pepe, sí, ahora. Sí, Clarín, sí, capaz que el frío te lo saca, no sé. Me sacaría, no sé, las no medias y te las prestaría, Carlos. No. Pero no lo vas a hacer. No lo voy a hacer. Tenemos llamados. Le agradezco. No, por favor. Celina de Parque Chacabuco. La idea la tuvo. La intención estuvo claro, pero bueno. Te acabo de sacarme las medias, tengo que sacarme los bolsos. No, está bien. Se muere de frío el frío. Está muy bien. Dele. Muy buen programa. Igualmente, yo ahora me voy a sacar las zapatillas y te voy a mostrar las medias que tengo puestas, a ver si las querés. Bueno. Vas a ver. Dele. Celina de Parque Chacabuco. Muy buen programa. Quisiera saber por qué partido se presenta el conductor, vos, Carlos. Sí. Yo soy fiscal y le puedo defender los votos. ¡Ah! Oh, muy bueno. Fiscales necesitamos, ¿eh? Necesitamos, no sé, y muchos. De una. Millones de fiscales. Frente Popular y Social. Frente Social y Popular. En la. Ah, mire qué lindo. De Santa Fe. Pero déjelo nomás. Son las medias que se te separan por dedo. Ah, mire. ¿Ves? Sí. Vos me decís que lindo, Carlos, ¿no me ves? No, está lindo. Le quedan bien esos soquetes. Bueno, está bien. Vamos al segundo mensaje. Dale, muchas gracias, Celina. Pero ella está viviendo acá. Sí. Es de Parque Chacabuco, claro. No lo vamos a tener como fiscal. Bueno, pero bueno. Le agradezco también el deseo y la intención, Celina. Debe muchas conocer gracias. Capaz gente también para recomendar. Por favor, eso es primero que vote y que después sean fiscales. Necesitamos 75.000 votos. Fernando de Balvanera, sí. Proyecto Sur, ¿existe en Santa Fe todavía? ¿El PCR y el MCT fueron en la lista de Delfrade, sí, o fueron cada uno por su lado? No, fueron con nosotros, juntos. Por eso fue la mayor alianza de sectores de izquierda que se dieron en Argentina. Vio que siempre dice que la izquierda está. Bueno, no. Sí, acá nos juntamos la mayoría y por eso sacamos también los votos que sacamos. Bárbaro. Así que muchísimas gracias. Y sobre Proyecto Sur es una buena pregunta, que en realidad me gustaría hacérselo al fundador de Proyecto Sur. ¿Qué fue? A Pino Solana. Pino Solana. ¿Dónde está Pino Solana? Debe estar en el Senado. Sí, con Faunen. No sé qué queda Faunen. No, él queda. No surge. Hemos perdido contacto de hace mucho tiempo. Es un escándalo. Es un escándalo. ¿Usted sabe que fue la palabra más repetida en las últimas dos semanas en Santa Fe? Estamos viendo cine mejor. Sí. Que es además una extraordinaria producción. Sí, dicho sea de paso. Sí, como la de Fernando Ezequiel Solano. ¿Le quedó algo más? Del Día a mí de los Trabajadores. No me queda nada más. ¿Nati, le quedó algo? No, mandarle un beso a todos. Desearles un feliz domingo. Feliz domingo. Que sea un lindo día mañana. Yo también. Mañana vio que se da una edición de esto del Superclásico que durante toda la semana nos atiborraron del clásico Boca River y demás Osvaldo cuestiones. Gallardo, y hoy la pelea del siglo también. La pelea del siglo. Toda esta exageración. La agenda completa de deportes tenemos. Sí, la inflación de los términos. Sí. En medio de esa inflación de los términos, yo les recomiendo una excelente nota que salió en la revista Un Caño, sí, que lo puede ver por internet, del primer arquero sindicalista que tuvo la Argentina, que era un peruano, Soriano. Trabajó en su momento, atajó en Banfield, en River, en grandes clubes. Está bueno. No se lo pierda, fue el primer dirigente sindical futbolista. Está en la revista Un Caño y me parece que es justamente el otro costado del gran negocio que tiene que ver con este famoso superclásico entre Boca y River.